Este espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. Noche de blues, noche de estrellas, noche de whisky, noche de trampas, el jueves a la noche, cuando comienza una nueva emisión de la Copa Derramada, programa número, creo que 144, no me lo anoté bien. Aprovecho para hablar de una fe de ratas del programa del jueves anterior, que estuve diciendo todo el jueves que era 28 de junio y era 27, y nadie me corrigió. Eso habla muy mal de ustedes. Amigos, compañeros, colegas, correligionarios, gente de la República de Moreno que está escuchando, sintonizando esta hermosa emisora para comenzar un jueves más de pura información deportiva. Muy buenas noches, qué lindo empezar así, ¿no? Muy buenas noches, Sonny Walker. No te escucho. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Johnny Walker. Muy buenas noches, señor Mariano Thompson. La formalidad desde una persona que respeta y quiere este lugar y que también respeta y quiere a esa masa enorme de gente, de oyentes, que los jueves de 21 a 24 dejan todo lo que tienen que hacer para escuchar la Copa Derramada. Y el agradecimiento eterno a todos aquellos que por diferentes vías sociales me han llamado y me han felicitado por el Día del Locutor. Muy feliz día del locutor. ¿Vos sos locutor? Me sube un poquito la música. ¿Vos sos locutor? Noche de campera de cuero, de pool, de gamulanes. De chalecardi. De chalecardi, mirá. De un pero no el chalecardi de polar. Mocasín tenido. Mocasín. Pantalón blanco, ¿tuviste pantalón blanco? Manchado siempre. Sí, pero igualmente era un pantalón blanco con... Era plinzado el mío. Me hacía buena cola. Saludamos a todos los oyentes que de 21 a 24, Johnny Walker, te escuchan a vos. Vos que sos un artista, vos que sos el arte puro, esa joya sin pulir que sos como artista, te escuchan a vos, Johnny, de 21 a 24. Bien, nos estamos... Gracias a la gente de producción, por lo menos. Nos estamos acomodando, entonces, el señor Mariano Thompson, a quien le damos la bienvenida en los controles. ¿Se dice así? Sí, ¿por qué no? En la operación técnica del señor... También se dice así. Mariano Thompson. ¿Qué otra forma se le podría decir también? Un cachito más a mí porque me parece que siempre se... A él. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, upae, yo. Ay, ay, ay, upae. Estoy probando micrófono. Se prueba así. Ahí está. Ahí así me puedo alejar y tranquilizar. Subime a mí ahora. Un cachito. Subime a mí. No, vos ya estás bien arriba. A mí no. Me bajaste. Ahora déjame. En la operación técnica, ¿tiene un sonido de rana ahí preparado o algo parecido? ¿Cómo es para el mostrar rana? La operación técnica está del señor. Claro, como sí. El baterista, ¿viste? Cuando termina la banda, el baterista. Presentémonos, se... dale, presentémonos sí. Con la. Mi nombre, Johnny W, a mi derecha. El señor Michel Torino. Y en la operación técnica, Mariano Thompson. Y te tira todos los efectos. Qué cuatro. Cuatro. Un caballo, una oveja, tiene una caballo y una oveja. ¿Dónde estaba el caballo? ¿Eh? No había un caballo. Sí, había un caballo. No. Yo reconozco. Un perro. Ah, yo pensé que era un caballo que hacía. Un perro o una silla. O un burro. Que le están dando la silla. Moviendo del piso de arriba. Sí, bueno, programa número 144, creemos nosotros, puede haber un error entre 1, 2 o 10 programas en los números, pero ¿quién lleva la cuenta de esas cosas? ¿Quién lleva la cuenta de los días que han pasado desde que es su nacimiento, por ejemplo? ¿Vos sabés cuántos días viviste? ¿Tenés idea de cuántos días viviste? Tendría que sumar, pero más o menos por los años te puedo sacar. ¿Cómo sumar? Sí, sumar día por día. ¿Cuántos días viví? ¿Viviste? Desde ¿incluye que... dormir? Desde que naciste hasta hoy. Y bueno, tengo que sacar la cuenta de los años que tengo por 365. Habrá algún bisiesto, le puedo ahorrar por 4 o 5. Y no, pero no. Es imposible saber cuántos días viviste porque hay. ¿No llevas contados cuántos? ¿Qué? Sí, claro, por lo de. El Rayman. Tengo que sacar la cuenta, te dice Rayman. No, pero escúchame. Pero es imposible poder sacar la cuenta. Que tenemos el experto matemático. ¿Qué vas a hacer para saber tus años? Tengo que sacar la cuenta. Yo tengo secundaria, papá. Tengo secundaria, Gil. Y estudié para eso, no estudié. Che, más allá de la vida, sí. Más allá de toda la jarana con la que estamos, que me parece que tiene que ver con el... Jarana. Sí, el mejoramiento del tiempo, que te predispone un poco bien, ¿viste? Dejamos quilajes de ropa. En una balanza. ¿Cuánto crees que de todos esos días que viviste... Tengo que sacar la cuenta. No. Es un múltiple choice. A ver. ¿Cuántos de esos días crees que viviste pesan bien y cuántos días que viviste pesan mal? ¿Pesan mal? Sí, son feos. Días lindos y días feos. Ah, ¿y el día feo pesa más o pesa menos? Pesan igual. Es lo mismo. Va, depende de cada uno. Si, la pregunta es si tengo más días lindos que días feos. La balanza, vida. Bueno, pero lo hice más gráfico, una cuestión radial. Si yo pondría en una balanza días lindos y días feos, ¿cuál pesa más? Sí, en la balanza de la vida es más radial todavía. Sí, los días lindos, me parece que los días lindos. ¿Cuánto estaría la balanza de un lado y cuánto del otro? En kilo, decime. Es una balanza de 11 kilos y medio. 11 kilos y medio, sí. Y tengo parejo. ¿Cuánto? 8 kilos. Me tiene que dar 11 y medio, ¿eh? 8 kilos y de la otra... Tengo que sacar la cuenta. Tengo que sacar la cuenta. 3 kilos y medio, más o menos. 8 kilos de bueno. Te vendo 2 kilos de mis días buenos. ¿Cuánto valen 2 kilos? Pará. ¿Cuánto valen? Y quiero sumar a la charla, compañero. 2 kilos y 2 pancitos. Déjame que lo sume a la charla al señor Arrabal Amargo, que una vez más se hace presente aquí en los estudios de esta emisora. Y gracias por haberme felicitado todos estos días por el Día de la Locución. Señor Arrabal Amargo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Él es locutor. No, eso se demostraría diciendo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y es locutor. O si no, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Hola. Nena. Hola, nena. Estoy probando que el eco. Que tenga muy buenas noches. En la radio. Solamente decí hola, nena, y estoy probando el eco. Hola, nena. Decí. Un poquito después. Decí en la radio. Hola, nena. Me hace cámara. Decí en la radio. En la radio. No, veasme más. En la radio. ¿Eh? Me hace acordar al padre del que mató drogado en la Panamericana. Y con cámara se sería. En la radio. Dale. Vos empezás. No, empezá vos. En la radio. Che, ¿por qué no lo hacemos en casa esto? Qué lindo. Muy bueno. Pero son los efectos en vivo. A partir de esto, de gente que hacía estas cosas, se empezaron a inventar máquinas. La misma de siempre. Sí. Se empezaron a inventar máquinas que lo hacían por a propósito. Porque antes el eco era manual. Perdóname, ¿los efectos? Los efectos eran manuales. ¿No era mejor? Sí. ¿No era mejor? Nosotros, el tipo que te hacía el caballo con las dos tazas arriba de la mesa era espectacular. Nosotros hacemos mucho... Tengo un poquito de delay, me parece. Tonso, ¿me bajás los...? Sí, a mí ese... Bueno, estamos... ¿Se enganchará con otra radio? Qué lindo, estás pelotudo eso. Bueno, sí, bueno, pero de verdad... ¿Cuánto pesa la vida? Todo lo que una máquina hace, en algún momento, el hombre lo hizo. ¿Lo hizo? Sin que lo haga la máquina. El hombre le enseña a la máquina. La máquina es creada por el hombre. Sí. Para que el hombre le pueda enseñar a una máquina lo que tiene que hacer... Lo tiene que haber hecho, si no es japonés. No, el hombre lo experimentó, por eso no lo hizo. Lo pensó. Ese eco viene, ¿verdad? Del hombre en la soledad gritando, por quiero algo, una máquina. Pidiendo un Dios, quiero una algo. Máquina. O sea, en un punto máximo de angustia y de necesidad. Quiero una troqueladora, gritaba de la cama. Quiero una Black ¡quiero y Decker! ¡Quiero una Offset! ¿Y cómo troquelaba? Una Black y Decker, gritaba. ¿Cómo troquelaba, Manuel? Bueno, sí, había, eran como unas cuchillas y le pegaban un martillazo. Cortaba. ¿Y el puzzle? ¿Había puzzle, Manuel? ¿Cuál es el puzzle? El puzzle es el rompecabezas. No, el rompecabezas que tiene encastre un puntito, sí, agujerito. ¿Y él encastre lo hizo? No, sí, eso lo hacía cuando, hizo, por ejemplo, uno, sí, de los hombres primitivos caía por una pendiente y se empezaba como a romper y a desarmar. Entonces el otro empezaba a jugar, ¿viste? Como los chicos. Exactamente, de la vida aprendía. Lo agarraba así. Claro. O por pegaba, ahí. Le pegaba con la manito. ¿Viste que Hugo le pegaba para juntarlo, Hugo le pegaba para una trompa a la perra muerta? Arrabal, también lo que pasaba muchas veces, que eran brutos. Bruto. Entonces por ahí el tipo, estaban cortando algo, ¿viste que se hacían esas masas con pedazos de piedra? Piedra. Y por ahí le pegaban la mano, le hacía mierda la mano al tipo. Entonces le iba, después le iba juntando todos los deditos, y ahí empieza lo de la rompecabezas. Ahora, ¿cómo hemos evolucionado? También miraba el otro día, éramos unos monos feos, que no entendíamos nada. Bueno, ¿cómo hemos evolucionado otros? ¿Por qué? No te incluyas. Bueno, lo de mono. Pero fuera de joda, las formas que teníamos, las manos. Ese perfil primitivo que vos das, sobre todo cuando estás un poco bebido, sí, no es feo. Pero por eso es lo que me jode más al otro día, que tengo me arden las rodillas. Sí. Porque me agacho hago muy mono muy abajo, ¿me entendés? Me agacho mucho y me rollo. Y los nudillos en los dedos, marcado. Sí, también, porque siempre el mono tiene más largo. Bien, como esta semana es una semana de independencia. Hoy, por ejemplo, es el Día de la Independencia de Venezuela. Ayer fue el de Estados Unidos. Sí. Otrora será el de Perú y más adelante el nuestro. Estaba ¿pero pensando? ¿Qué día es hoy, Johnny? 5 de julio. No, hoy es 4. Hoy es 4. Mañana es 5. No. Hoy es la independencia. Hoy es la independencia. Nacido otra un 4 vez de julio. ¿Para qué hago la Laura? ¿Para qué hago la fe de rata? Vacación. Bueno, mañana es el Día de la Independencia de Venezuela. Claro. Hoy es el Día de la Independencia de la Madre Patria. La Susa. Usa. ¿Sí? Hoy tenemos que tirar fuegos artificiales, porque no sé por no, qué. No, eso tira era antes. Eso era antes. Mirá, me acordaba de dos cosas. Hay hoy que tirar fuego artificial y matar a un marciano. Sí. Bueno, pero pará. Lo que hay que hacer sería dinero. Bueno, claro, que hoy declaremos nuestra independencia de las máquinas. A ver si alguno lo puede hacer. Si puede. Déjame echar la bola. Ahora que yo me estoy usando, que por fin decidí usar la barba corta y usar la máquina esa de aspirador que me compré, justo hoy me vas a decir. Acéptelo con la Gillette. El lunes me voy a comprar un Coiner. No, hacételo con la... No, no, no. No, no, no, eso es... Estás al borde, así estás de ser un burgués. Así, el Coiner estás, pero a un paso de tirar por la borda todo lo que le diste. A un paso así estás. Un día... A una cuadra de Garbarino un estás. Un día vas a llenar el Coiner de Coca-Cola y vas a ver. Perdóname, pero vos sabés que si compro, sí, el Coiner, lo de Oscarcito, sí, que es un amigo, me da... Me hace un 30% de descuento en la mini pimer. Esto quiero que lo charlen ustedes, porque no, yo soy solo y no tengo con quién hablar. Tienen que charlarlo con alguien. Con Llamalo a Vanetti. Esto Federico, para mí tenés que preguntar a Vanetti. ¿Querés que lo llame a Vanetti? Mirá, espero que viene a cualquier hora a hacerte una sesión. No hay problema. Sí. Poné una y media terminada, el chabón va. ¿Querés que te lo llame? Y no sé, pues yo te ahora lo llamo, ahora se lo doy a la gente de producción. Johnny, tenemos grandes novedades en la radio. Tenemos Johnny, grandes novedades. Hay un nuevo celular que lo prestó Casa de Electrodomésticos. No me llegó. Oscarcito, ¿no te llegó el canje? No. Sí, tenemos nuevo celular para que manden mensajes, para que gasten plata en nosotros. Nosotros no nos llega esa plata. ¿No es? Quedan las telefónicas esa plata, así que... Pero es lo artístico más. Sí, tienen ganas. Bueno, pero eso da muchas fuentes de trabajo. Sí, ¿la telefónica o nosotros? La telefónica. Bueno, así que hay un nuevo celular. Lo voy a dar, la característica, como en todo el mundo, es 011. Porque en todo el mundo los celulares son 011. Hasta en España le sale más barato tenerlo acá. No. De acá, sí. Hay tipo que de España que tienen acá la cuenta. 011. ¿Y a dónde le llega? ¿La factura? Sí. No, a España le llega la factura. Nunca le... Si miente, no, ¿qué decía? Miente. Si no te llega miente acá la tipo, factura... Miente el tipo. Le preguntan cuando le toman los datos y dice, ¿usted dónde está viviendo? Pues en González Catán, le dije. Coño. Al lado de la vía. Al lado del Atleti. Casa María, al lado sin de número. La cancha del Atleti. Le dice. Casa María. Hablando de tecnología. Pará que voy a dar el número. El número es 3368-0099. Otra vez. Tenemos una cortina de fondo, un separador, ¿no? 33. Ah, la presentación. 33-68-0099 para que nos manden un short message send, que significa un SMS. ¿Short? Sí, short porque es corto, message porque shot, es un mensaje. Shot tendría que ser, no short. Porque alguien lo tiene que enviar. Shot. Para aquellos que no saben lo que significa SMS. Porque hay veces que decimos cosas. CGT, ¿qué significa CGT? ¿Cuántas veces te pegaste un shot? CGT es la central. No. No. Es la comisión. No. No. Es la... Pará, te digo, te doy pista. Se jugó hace poco una copa en Brasil con su nombre. Y empieza con la mitad de la vagina de la mujer. No. Empieza con la mitad de la vagina de una mujer y se jugó hace poco en Brasil. Confederación. ¿Cómo? Confederación. No. Confederación. Bueno, sí. General. No, confederación de trabajo. No, G, ¿y la G de qué? Gustavo. Confederación, Gonzalo. Bueno, muchísimas siglas hay que no sabemos. ¿Suter qué es? Un vino rico, era lindo en la época. Rico, el blanco era ¿Suter qué es? Y la etiqueta marrón. ¿Suter qué es? ¿Suter? Suter, sí. El Suter. Sindicato único de los trabajadores de encargados. No, de encargados no se dice más. Te mata. Le llegás y encargado, te mata el portero. Y te mata. El portero te mata. Y no sabes cómo, aparte. No le diga encargado. Dicen, ojo, entre, que es una de las... Entre 9.50 y 22 y 30 te mata. Te mata. Aparte el tipo cuando está diciendo en, ya agarra una bolsa de basura y ya se la empieza a hacer como y una empieza toalla. empieza a probar. Tira. Agarra la punta, te dice. Dice, a ver, ponétela en la punta de la cabeza, te dice. A ver hasta dónde llega abajo. ¿Cuánto pesa tu vida en días buenos y días malos? Es que esa cuenta la voy a sacar al final. Viste que no solo yo saco cuenta. No la vas cuenta. A poder sacar. No, sí, pero está. Viste que yo no saco cuenta. La vas a poder sacar en la otra vida. O la sacará otro. Porque cómo puedo decir yo que en mi vida los días buenos y malos pesaron tantos días, sí, ¿verdad? O sea, pesaron tanto, si no sé cuánto va a pesar toda mi vida. Bien. Pero ya tenés un promedio, es como el buca de horna. Definamos un buen día. El buca de horna. Definamos un buen día. ¿Qué? Definamos un buen día. Para que uno pueda poner en la balanza, esto fue un buen día, tiene que pasar... Menos de 20 grados. Bueno, pero te puedo... Menos arrabal, de 20 grados arrabal. Y se te murió toda tu familia. Pará. Pero menos de 20 arrabal, grados. Menos de 20 grados. Pará, tenemos que decir una de mañana, una de mediodía, una tarde y una noche. ¿Cómo es tu mañana? Día. Y bueno, esos cuatro días, son cuatro comidas. No, yo te pregunto. Claro. Si un buen día, si lo arrancaste muy mal y lo terminaste muy bien, sí. ¿Es un buen día? Si lo arranqué muy mal, ¿hasta qué hora? Desde la mañana hasta media tarde noche. Sí, para vos. Pero lo terminaste bárbaro. ¿Es un tres cuarto? No, para vos es fantástico, pero te fue tan mal. Y lo terminás bárbaro. Una cosa mal que cambió la tendencia. ¿Te acordás? Siempre te acordás de lo bueno, lo malo lo borrás. No, valorás lo bueno porque lo malo fue tremendo. Y esto que tal vez no sea tan bueno, es mucho mejor que lo malo. Pero entonces, ¿por qué no todos los días no nos buscamos algo malo? Para que después poder tener esta reflexión. Hay que arrancar mal el día, pero ese es el consejo que le queremos dar a todos los oyentes. Si vos tenés todo muy buen día, no te das cuenta. Decime una forma de arrancar mal el día. Dame algo que te pase o hagas para que eso marque más que vas a empezar mal de 20 el día. Grados. Que se te queme el café. Es poco. Para mí, más de 20 grados. Es poco. Ahí arrancás. Es poco. Ahí arrancás. Es poco. Se te quema el café. Sí. Te ensucias la única ropa que te... Transpiraste mucho. Sí. Mucho. Sí. Mucho. Mucho y tenés que seguir todo el día igual. No encontrarla. A la mañana, a la mañana. Olor a chivo y palometa. Pero así medio transpiradita. Esa que se te va haciendo. Yo me vuelvo a decir. Bueno, vos tenés que ver también otra de las cosas. El aseo es importante. Importantísimo. Para mí, cuando no te bañás. Antes de acostarse, porque si amanece así es porque se acostó. No, pero arrabal. Un desastre. Sí, claro, pero vos por ahí a veces que te pasa que van tenía 3, 4 pedo. Días. Tenía un pedo, a la noche se acostó también. Estaba también en la noche. No, ahí te puede pasar un. Te pueden atropellar en la ruta y levantarte 7 metros para arriba que no sentí nada. ¿Qué vas a sentir que no te bañaste 3 días? Levantó un poquito la cabeza y decís, ¡qué divino! ¡Fue nada! Decí, ¡Fue a Liberty! No, así, ahí va. ¡Vení así me siento en el brazo adelante! Le grito. Bueno, eso es una de las formas de arrancar mal el día, es el aseo. No, el aseo. Más de 20 grados. No asearse. Más de 20 grados. La temperatura para vos es fundamental. Tú arrancas bien o mal de acuerdo a la temperatura. Bien, algo que te haya caído mal al hígado. ¿A la mañana? O no, levantarte muchas veces en la noche a mí ya me predispone para el día. Pero ya es parte del día. ¿Viste cuando pasás una noche mala? Para mí ya empezó el día. A mí me predispone muy bien. Sí. Por tu porongo. Despertarme temprano. En el día que no tengo nada que hacer, disgustarme porque me desperté temprano. Discu. Disgustarme. Ah. Como la CGT. Sí. Con G. Disgustarme. Mitad vagina. Claro. Pero después darme cuenta que al final estoy aprovechando más el día. ¿En qué sentido? Porque sea, porque en que estoy disgustó. Más horas despierto, entonces tarda más en llegar el mediodía, tarda más en llegar la tarde. Sí. Y a veces no se replantea y esa hace situación. Menos de 20 grados. Acá el FECU nos sigue online por el Facebook de la Copa Derramada, por que de Facebook. Paso digo, tenemos página y para hacer amigos, que no sé cómo se dice, tenemos para hacer amigos y para que hagan me gusta, para hacer me gustas. Para mí, para hacer amigos tendrían que bajar un poco el tono ustedes de los comentarios. Pero le damos muy poca pelota al Facebook, así que no es que estamos cargando cosas, qué sé yo, así que es solo para los que no tienen crédito en el celular y o nos escuchan por internet. La Copa Derramada acepta sus mensajes. El FECU dice, yo pasé 15 días sin bañarme en un viaje, dice. Qué pero viaje eso largo. Es un mismo día. Un viaje es un mismo día. Claro, qué viaje no, largo. No, para mí un viaje que se estaba... toma como un día. No, perdóname. En un viaje para mí él lo representa como que estaba en otra estratosfera. No, pero por ahí fue a Bolivia, al Machu Picchu, eso que es... Me pegué un viaje, dice, me pegué un viaje. Ah, por ahí es otro. Me pegué un viaje y no me bañé 15 días. Y, sí. Pero igual, pará, un viaje se cuenta como un solo día. Un por viaje más es... que 15 días es un día. Sí, o Parque Patricios. En la balanza vos decís, tuve un buen año, me fui de viaje... Sí. Es un día. A Luján, ponele. Es un día. Un día a Luján. Una tarde a Luján me fui de viaje. Listo, pero si te fuiste 15 días a Mar de Ajó, es un día. Pero ¿por qué la comparación de los viajes tiene que ver con la distancia y con el tiempo? A ver, ¿por qué? Si yo viajo todos los días, por ejemplo, y no soy un adinerado. Y sin embargo, decís, me fui de viaje. Me fui de viaje, ¿sabes cómo digo? Ya me fui de viaje, la tengo por el piso de irme de viaje todos los días, ir y venir, todos los días, ir y venir. ¿Cuántos kilómetros hace en la semana? Yo soy muy viajado, Johnny. ¿En la semana cuántos kilómetros hace? Y te puedo llegar a hacer... Casi te diría que voy y vengo todos los días de Córdoba. No, en la semana te dije. No, en la semana. A Boca de Horna. Me voy. Pero todos los días. Por semana a Córdoba. No, todos los días no. Ah. Una semana me fui y vine a Córdoba. Una semana te fuiste y me quedé dos días. Me quedé dos días, anduve allá. Aproximadamente 700 kilómetros, 650, algo así. Córdoba, ¿no? Sí, 750, ponele. 1500, o te sea, hago. Te estás 1300, 1500. Yo viajo, soy unida viajado. A Tucumán, unida a Mendoza. 6.000 no. kilómetros por mes te hago. Unida a Chile. Unida a Chile. 6.000 kilómetros por mes. Y a veces hasta troto un poco. O sea, vos podés decir, esta semana me fui a Santiago, de Chile. Yo viajé esta semana. Y es más... Yo soy un viajado. No me dan milla. Mirá si me dieran milla. No te dan nada. No te no dan, me dan sabés milla, que yo, no te dan de semana, comer. Hay semana hasta que... Yo no viajo tanto en distancia, pero sí en horas. Bueno, es otra cosa. Yo de un jueves a otro hasta le noto tonadas distintas. Claro, por los lugares que piso. Claro. Porque hay veces que por ahí te medio te roza un chile. ¿Y vos no te por qué no te haces un juego cuando te vas diciendo, sí, esta semana me voy a Chile? Ahí está. Y la otra semana ya arrancás de Chile y decís, ¿a dónde viajo puedo por ir? La, viajo por el mundo. Claro. Me voy a Bolivia. Y te recorres a ver en cuánto recorres el mundo. Bueno, lo único, avísenme cómo queda Uli porque andaba jodido de la panza. Pero yo mañana empiezo. Pero no mañana te vas. Sí, lo lindo sería hacerlo. Lo lindo, a veces cuando escucho personas que tienen la libertad de agarrar y decir, que para mí es mentira, ¿qué quiere que te diga? Bien. Para mí hay una parte que es cierto y una parte es mentira. Si hablamos de libertades, de independencia, y bájame la música porque con esto vamos a cerrar este bloque por ahora. Ahí el señor Michel dijo, a mí me gustaría hacer esto. Dorino. Me gustaría tener esta libertad y viajar por el mundo. Me gustaría saber, Arrabal, ¿qué le gustaría si tuviese toda la libertad del mundo para hacer lo que más quiere, lo que más desea, lo que más añora, lo que más ignota, lo que más aflora? Yo tendría un boxer, un perro, una hembrita. Vas a ver que lo de los extranjeros dura poco. Es como lo de Thelma y Lewis esto, ¿no? ¿Por qué? Claro, yo no puedo porque laburo todo el día, no tengo espacio. Pero no, si piense, no laburo, tiene la libertad del mundo. Tiene la libertad, la libertad del mundo es plata también. Pero tener un perro, una perrita, una boxer. ¿Boxer? Sí, sí, la saco. Es pelo corto, no te ensucia. Es medio baba. Sit down. Sí, o sea, es guardiana, es muy buena con los chicos. Podemos definir, faltando dos yo minutos. Yo me puedo ir a tu casa, por ejemplo, que tienes chicos y se llevan bien. ¿La para llevas? 21:30, que usted es más de boxer que de slip. Sí, toda la vida. Pues tengo mucho huevo.

Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña, viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011, todos los jueves, por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano. Pie firme o marchando indicará que se aumente el frente. Portales de la historia para la Copa Derramada. Para la cultura zulú, hasta mediados de 1962, era considerado un honor que las niñas a la edad de 13 años fueran desfloradas por el sumo sacerdote o brujo de la tribu. En un ritual festivo, entre danzas e ingesta de manjares, tales como testículos recién cortados de mono morico, el brujo se tomaba una semana de dogmática lujuria para iniciar sexualmente a las muchachas. Entretente. Los conductores, padre de sendas niñas, se le agarraron a palos con cada moreno vendedor de billutería que se les cruzó por las calles de Moreno, por si las moscas no sean uno de ellos puñeteros brujos al acecho. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Trabajo de investigación sobre el mono morico, ¿no? Puñetero. Para mí es para un nacional el mono morico. ¿Cómo sería, ponele? ¿Qué forma tiene el mono morico? Es un mono saltarín. Es un mono alto. En serio, es un mono alto. Tiene mucho huevo. metro, alto como ponele. Metro 15, metro 20, ah, como no. Ah, la mierda. Claro. ¿Y erguido o doblado como mono? No, paradito y asomado por una verja. ¿Saca pecho? Sí, saca pechito. ¿Pero que en el zoológico? ¿Dónde lo vio asomado en una verja? No, no, tengo documentos. Ah, ¿tiene fotos? Tengo documentación. O sea que están todos en cautiverio el mono morico. No, quedan monos moricos también. En el mono morico salvaje, ¿tiene una actitud agresiva o es un mono morico? El mono morico macho es blanco. Con trompa, en la trompa tiene marcas azules y rojas. ¡Hey! Y la mona morica. Ya sé cuál es. La mona morica es grisona. Pero más corto. Yo tuve dos hijos de ellos. Las cotorritas de colores son hijos de la pareja del mono morico blanco con la mona celeste. Sí. Las cotorritas de colores son de mentira para mí. Son como el hámster. Es como el ratón. Que dice que es ratón. Claro. Pero no es ratón. No. ¿Querés participar, Johnny? Es sí. Hámster. Sí. Porque sí. Nosotros estamos llevando bien. Entonces. Sí. Sí, hablando del ratón. Pensé que estabas en San Luis. Hámster. No, ¿a dónde viajaste esta semana, Johnny? No, para mí. No, esta semana estuve muy. Del baño al living. ¿Te estuvieron reparando el micro? Sí. ¿Se repararon el micro? Sí, del baño al living. Sí. ¿Cuántos metros crees que haces por día, por ejemplo? Del baño al living. Un cachito el auricular porque me estaban... ¿Es acordando. Cierto que le pusiste tele blanco y negro al micro? ¿Al del viaje? No, yo no viajo tanto. No, en el pasillo. Si ustedes te están difamando. No, lo que sí es cierto es que cuando uno... Ese podría ir. Estamos probando con el señor Thompson. Tenemos códigos. ¿Por qué no lo hacen en la propaganda? Y no con los oyentes. Lo que sí tenemos, como todas las semanas, esta cuarta temporada de la Copa Derramada, cuarto año, se pueden comunicar al 33-680099 o llamarnos al 466-6559 o al Facebook de la Copa Derramada, la Copa Derramada Radio, la Copa Derramada 22, no sé, la Copa Derramada tiene que estar. Lo que sí tenemos, como todos los jueves de esta cuarta temporada, es tema del día, señora Arrabal. Sí, ¿cuál es el tema del día? El tema del día, no sé, primero hay presentación, como siempre, ¿no? Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, tic-toc, tic-toc. Lo que otros prefieren callar. Nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar. Nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... La reencarnación. ¿Cómo has dicho? La reencarnación. ¿Cómo? La reencarnación. ¿Puedo repetir? La reencarnación. Me da ¿cuál sería vos de Brigada Cola? Brigada es esto. Bueno, pero Brigada John Cola. John Murdock. No, vos me das más el jefe, el Canos. ¿Por qué me preguntas? Bueno, el jefe, soy el no, jefe. Pero ante lo que dice, yo digo quién me da. Él me da más Murdock. ¿Por qué? Sí, vos me das más Murdock. Poquitito. No, y había otro que era medio como el Bobina, era, ¿no? Vos das el negro, pero anémico. Pero con el mismo cagazo de los aviones. En algo comparto con él. En algo comparto. A mí no me tenía que dormir porque me duermo solo, pero mucho miedo. Tema del día, entonces estamos hablando de la reencarnación. La reencarnación. Es religioso el programa de hoy. De escalada, sí, o. No, es religioso. O antirreligioso. No, religioso. Vamos a estar religioso. Definiendo si la reencarnación existe o no existe. Y bueno, es religioso. Y sin lugar a dudas. Es religioso. ¿Por qué? Porque es religioso. Porque no hay dudas. Para mí la reencarnación solo existe en la religión. No hay otra forma. ¿Y si la vos... uña, ¿cómo se dice? Me reencarné la uña, ¿no? Me reencarné la uña. No, me encarné. ¿Y la lombriz? Es larga. ¿O reencarnada? No. Claro, pero es la única lombriz que como el hombre, que tropieza dos veces con la misma la que se, carna. La lombriz que se usa dos veces. Con el mismo anzuelo. ¿Hay lombrices que se usan dos veces? Son muy finitas para pincharla. Para mí, ¿cómo hace para invocarle de vuelta el agujero que le metiste? No, antes? Pero si vos la tiraste sí. Y por ahí... ¿Y no se la comió? Te picó algo y le sacaron la cabecita a la lombriz. Sí, porque una mitad. La lombriz tiene cabeza y podría estar la lombriz en el National Moreno. Tiene cabeza. ¿Vos sabés para qué lado va la lombriz? Ojo, hay lombrices que te engañan, a veces van para atrás y vos crees que van para adelante. Te digo que en la zona de Cuam, en la zona del Mar Negro. ¿Dónde es eso? ¿Acá en el Matanza? No, que es un mar negro. De muchísima, muchísima densidad de sal. La lombriz, hay una lombriz que se monta en sola, en el anzuelo. ¿Ah, ella sola viene corriendo y se clava? No, se sube. Como vos ponés el anzuelo sí. Y sola, no se sabe bien por qué. Sí. Se sube al anzuelo. Y se acomoda sin lastimarse. Qué loco. Hay lugares que son... Es hipertenso. Hay lugares que son muy pobres y que pescan lombrices. Sí. Por ejemplo, hay lugares también que la lombriz... Que tenés muy poca pesca, entonces... Si sacás la lombriz de vuelta... Sentiste fuera. Lo bueno es la lombriz. Dice, mira lo que sacamos, vieja pala, tira la parrilla, una lombriz. Lo bueno que todo carne. 900, lo bueno que es todo carne, te rinde toda. Pues, todo carne. Y aparte, ¿sabes lo lindo también? Que no usás escarbadiente, porque sola se te mueve entre los dientes. Las parrillas son tipo plancha. ¿Sí? No, son chapa. Pero tiene una cosa, me contaron también que hay lugares que la lombriz es de engañar al pescado. Sí. Por ejemplo, no solamente se engancha, sino que ella misma sale a corretear, a juguetear. En el agua, buscando su presa. Hay algunos que los insultan. Hay una lombriz que lo insulta. Para que la corra. Puto. Está la lombriz que... Es la lombriz compañera. Es la lombriz compañera. Porque tenés la lombriz compañera y la lombriz solitaria. Exactamente. Claro. La lombriz solitaria, como la que no la quiere nadie, es como una lombriz riquelmiana. Es una lombriz riquelmiana. Hace la suya. Hace la suya. No come, no come suya. Con las otras lombrices. Hace la suya. No es amiga. No le importa si vos pescado o no. Sí, no le importa. Cambio la otra, te chifla el pescado. No, y a veces por ahí agarra y te salva. Por ahí te están por agarrar algo y agarra y ella corre para otro lado, como dice Raval, para que la sigan a ella y salvarte. Se baja del anzuelo, se va a una pescadería, te compra una corvina y te la mete. Para que se ponga contento. Le gusta mucho a los pibes. Con los pibes es compañera, muy cariñosa. Viste, hacerle con la cabecita. Sí, sí. O por ahí agarra, sale y le hace... Y le señala con la mano, porque veo, porque abajo ve, ella ve abajo. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso la lombriz tiene que ser de ojos grandes. Hay veces que te tira y vos acá pensaste que pecaste algo y te dice, más allá, boludo. Sí. Bueno, ustedes dirán qué tiene que ver esto con el tema del día, pero es la lombriz reencarnada. Por eso estamos hablando. Ahora nos vamos a meter en la reencarnación. Como los extragos. La reencarnación para mí solamente existe en la religión. No hay una forma que yo pueda utilizar la palabra reencarnación que no sea en todo esto que estuvimos hablando que no tenía nada que ver. Bien, pero si yo... Sí. Yo que no soy religioso. Tú. Pero para vos la religión manda. ¿Para mí o para vos? Para vos la religión manda y yo no soy religioso. Sí. Hagamos esa hipótesis. ¿Y Raval qué hace? Yo aplaudo. Me muero y me reencarno. Yo aplaudo. Yo si no soy religioso, ¿me reencarno para vos que sí sos religioso? Sí. Sí, porque Dios, para Dios, todos somos hijos de Dios. Hijos de puta alguno. A mí lo que me preocupa, yo quiero creer en la reencarnación, me gusta la idea. Sí. ¿Te gusta la idea de la reencarnación? Pero no me dan la cantidad de cuerpos, porque todos los que se mueren, todos, se tienen que reencarnar en algo o en alguien. Claro. Llegado un momento, han sido, si usted toma la historia, son mucho más los que se han muerto a través de la historia de la humanidad que los que viven. No, pero vayamos a la familia. No, pero me da la cuenta. Pero vayamos a la familia, no vayamos a la humanidad. Pero uno no reencarna en alguien que ya está vivo, uno reencarna en un nacimiento y no todos los que morimos reencarnan. Ah, no, entonces no. Porque hay algunos... No quiero reencarnación para todos, yo soy peronista. Bueno, no, pero hay algunos que ya se le venció la cuota de reencarnación. Claro, o sea, no el hay, karma. No es el infinito. Karma, el karma. No es infinito. Sí, eso... Yo me reencarno desde que el tiempo es tiempo. Claro. Te digo. Yo soy este que me viene a hablar a mí, que yo soy uno de los más reencarnados. Ojo. Que vive acá. Ojo. Te voy a decir una cosa. Que la reencarnación se paga. Una buena reencarnación. Sí, ni hablar. Yo por está eso la digo, reencarnación por derecha y la reencarnación por izquierda. Acá en la Argentina se consigue. Vos sabés que acá se consigue todo. Vos sabés que en la Argentina. Hay blanqueo. Quiera, te hacen un blanqueo. Lo tenés. La reencarnación acá, por izquierda. Hay algunos que llevan 5 reencarnaciones. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué hace? Le bajan el kilometraje, ¿viste? Como los coches. Porque las reencarnaciones que te van a dar cuando compras por izquierda vienen con kilometraje. Le tocan los relojes. Le tocan los relojes. Para que sea parezca que no tiene tanta reencarnación. El medidor de gas. Hace poco... Dicen que uno reencarna siempre en un mismo círculo. Por ejemplo, yo por ahí en algún momento fui tío tuyo, ponele, y hermano de él. ¿Cómo vas a ser tío mío? En otra renca. En otra renca. Esto es a buca de horna. O sea, pero que en otra renca. Eso es muy cierto. Claro, ponele vos. Porque en los otra drogadictos siempre reencarnarían. ¿Vos eras miminita? En un círculo vicioso. No. ¿Vos fuiste miminita? No, ¿eso soñaste? ¿Vos fuiste? No, soñé con Cerati, te dije. Bueno, yo por ejemplo, nunca fui mujer. Es fácil soñar con Cerati. Sí. Se queda quieto. Nunca soñé. No, pero se me presentó y tuve. Me parece que algo va a parece pasar que esta vuelve, semana con parece, Cerati. Sí. Por algo él, va a pasar. Vuelve, por él. Vuelven los porque reunicos con de él, Cota. Porque claro. Habló con él. Sí, sí. Se lo me apareció Cerati en sueño. Perdón. Ojo que para mí el volver de una CB o de esas cosas así que te llevan a no se sabe dónde. A lugares te tapa la noticia del portero. No, no. Es lo único que te taparía hoy la noticia del portero. Para mí cuando volvés reencarnaste. no sos lo mismo. Estuviste en una estratosfera, ponele, durante todos esos meses de que tuviste, que fuiste un vegetal. Y cuando volvés, reencarnaste. Porque los que vuelven de eso no vuelven a ser la misma persona. ¿Sabés por qué no? Porque si a vos se te corta el hilo de plata... El hilo del frío. No, la no, cadena de frío se te no, corta. El hilo de plata, sí. Ya te fuiste. Ya desapareciste. Tu alma... Perdón. Es el hilo tu de alma plata. Se escapó. Perdón. Es el que mantiene... El que vuelve del exilio. Tu alma, sí. Tu alma con tu cuerpo. En ese mínimo... Que es como un globo de óleo. Es como una especie de Zeppelin. Brilloso. Eso es religioso. Vos te vas... Si se corta ese hilo de plata... Eso es religioso. Listo. Te quedaste sin alma. Y te encarnaste en Grondona, por ejemplo. Si vos volvés de un exilio tanto sea político, social... O familiar también. Tenés un problema acá abajo. Sí, tengo a Cerati abajo, boludo. Sí. Mirá. Uy, no. No, no, está pasando algo. No, para algo. Mí te está tirando esto como cuando, viste, como cuando... Está cuando pasando te... algo. No, esto sabes cómo se mueve. Soy yo con la pierna. Puta, enganché el cable. No te doy un cachito así para ningún milagro. Misterioso, ¿qué? ¿Sos de Tucumán? ¿Qué tenés que develar? ¡Ay, qué cagazo! Se movía el micrófono solo. Solo. Para mí era, viste, como cuando te arrancás el pelo de la nariz que dice que te tira del culo. Qué cagazo. Bueno, ¿qué tenés que el que vuelve de un exilio, de un viaje largo... No politice. De un exilio familiar. También. Exilio familiar, político, también. Social. Te mandaste una cagada, ponete, te garchaste una prima. O económico, cualquier exilio. Uno se fue de año... O le robaste a un comercio del barrio. O se pegó el famoso viaje. Claro. De 15 días. Y volvés. Sí. ¿Estás reencarnando también? O sea, vos no sos el mismo. Pero cuando volvés de reencarnar eso. Está relacionado con la muerte con no o convertirse ser, en otra cosa. Con no ser el mismo, pero tener recuerdos similares. No. Como después de una borrachera. No. ¿Cuándo fue eso? ¿Vos lo leíste eso? Vos lo que pasa es que querés saldar deudas. Para mí se quiere limpiar. Para mí quiere decir, no sé, que se reencarnó. ¿Cuándo te reencarnaste? ¿El jueves pasado, el viernes? Ayer. Ayer se reencarnó. Le sale muy caro un abogado. Sí, claro. Prefiere pagar 2 horas, 3 horas de radio. Tienes razón. Es buena para alegato, para la defensa. Decir, no, mirá, no era mi cliente, está reencarnado. Claro, era Tila. Está reencarnado, aparte. Le decís al juez, y el juez te dice, perdón. Golpea. Se tiene que anular el juicio. Sí. Absolvido, ¿se dice? Sí. Absolvido por reencarnado. Por reencarnación, le dice. Yo sabés que hay casos muy famosos de reencarnación. ¿En dónde? En Entre Ríos. Ajá. ¿Por qué se da eso? Uy, mirá. Por eso, ¿qué pasó? Mirá, el karma de vivir al sur, decía Charly García. ¿En dónde? ¿En Quilmes? El karma de vivir al sur. Qué linda canción. Hola, genios. Dice María Fernández, a través de Raimundo reencarnado o a través de María misma reencarnada. También porque entre los dos nunca se sabe quién es quién. Me parece que es María. ¿Y descarnado qué es? Pero déjame que te lea el mensaje, que lo lea Raval. Hola genios, qué loco. Qué locutor. Justo los estoy oyendo y estoy leyendo un libro sobre la reencarnación. Pero claro, es muy actual. Que da para recomendar. El libro de los espíritus de Allan Kardec. De fines de 1800. Está bueno. Dice Rey, ¿cuántas reencarnadas tendrá Aquilo Zule? Bien, está leyendo el libro sobre la reencarnación. No, me gustaría saber el prólogo del libro, ¿no? No hay forma hay de hablar. Que escribió, ahora vamos no a llamar. Hay hablar, uno que escribió Allan Kardec. Sí, que era el hermano de Alan Prost, el corredor. Claro, hay dos libros. Uy, ahora no puedo achicar. Uno que es sobre la reencarnación y otro que es sobre la reencarnación. Exactamente. Que es el caso de Guido Zule. Me encantaría poder que alguien nos contara sobre la reencarnación. Me encantaría, porque no sé nada. Perdón. ¡Lo destrozó! Hablamos todos así de la reencarnación. Sí, como nada. ¿Alguien tiene idea sobre la encarnación? Sí. ¿Cómo se produce? Porque para reencarnar primero... Tenés que estar encarnado. Es como el chinchón. Vos bueno, te podés enganchar bueno. Una sola vez. Encarnado depende, es como depende. En la Pirineo, en la cuando juega los dados. ¿Te compraste dulces vos? Sí. Bueno, te voy a explicar. Hay distintas Alan teorías. Prost dice. Tenías también la teoría de los esenios, ¿no? Los esenios consideraban que el cuerpo no tenía alma. ¿Los chechenios? Y que, no, los esenios. ¿Esenios? Fueron muy amigos de Cristo. ¿Sesenios? Los chechenios eran bravos. No, eso eran después. No. Los chechenios entonces eran los tipos decían, son de acá, son de Boy y San Juan. Te violaban, nadie tenía terrible. Nadie tenía un alma ni un espíritu en sí mismo, sino que debía ser una vida ejemplar para al morir alcanzar ese espíritu que estaba allá arriba. Ah, entonces, como la del avioncito de 1942. No existía. Que tenía más bala. Fue la mejor teoría para determinar que no podía existir reencarnación alguna. Porque, ¿cómo se produce la reencarnación? Hay un alma, una entidad de un... El globito. Que no es cuerpo, exactamente. El globito que se va y que, para cumplir una misión, para pagar una deuda, debe tomar otro cuerpo. ¿Y quién asevera este eso? No. ¿Quién puede decir eso es cierto? El aloe. Esto es verdad. ¿Asevera? ¿Quién asevera? El aloe. ¿Por qué puede un tipo agarrar y decir eso y que todos digamos, ah, es así? ¿Por qué tenemos que creer en algo que nadie nos puede llegar a contar que vio? ¿Por qué tengo que creer en algo que no hay forma de comprobarlo? Si todo lo que yo creo, lo pude comprobar. Por ejemplo. ¿Por qué en la vida es comprobable? O sea, ¿por qué? Todo es comprobable. No es comprobable. No todo, es comprobable. Sí. Decime algo incomprobable. Yo tengo mucho amor por vos. ¿Es comprobable? No. ¿Y para qué me acaricia? ¿Por qué le tocas la mejilla? ¿Para qué me abraza, boludo? Es sexual. No, bueno, es comprobable. No es amor. Es comprobable. No es amor. Sí. No yo es amor. Lo tomo. Mi comprobación. No es amor. Mi comprobación. Te estoy mintiendo, boludo. Bueno, deja de acariciarme. El amor no es comprobable. El amor es comprobable. No es comprobable. Sí. No es sí. comprobable. Es comprobable. Haceme un café con leche y estoy comprobando que me querés. Haceme una mañana que no me levante. O que quiero que te vayas. Es comprobable. Ahora, supongamos el café con leche es, te quiero o quiero que te vayas. Me quedé sin... Porque sé que después de café con leche vos te vas a cagar. O sea, si me quedé sin café, si me quedé sin café, sí. No te quiero. Es que nunca debería quedarme sin café. Porque sería una forma incomprobable. El amor no es comprobable. El amor es comprobable. No es comprobable. ¿La alegría es comprobable? Ni en pedo. No. ¿La alegría es comprobable? Para nada. ¿La alegría es comprobable? No es comprobable. No. Es comprobable. ¿Pero comprobable qué es? Que uno la vida. Lo puede probar. La vida es probable. La vida es probable. No, el tema es decir, bueno, algo que pueda ser probado. Sí. ¿Es probable? Sí. Ah, probable sí y comprobable no. Y es lo mismo. El probable es lo mismo que comprobable. Pero la vida es comprobable. O sea, lo está y la vida bien. Es amor, es alegría. No. Es, ¿qué es la vida? No, esas son circunstancias. ¿Qué es la vida? ¿Un plazo fijo? O no. La vida es una. La vida es todo eso, está compuesta por todo eso. No, son, no, estos son como los clubes. No, los clubes son los asociados. La vida son las cosas. ¿Sabe qué es la vida? El amor. No, la vida es nacer, respirar, no, alimentarse, no, hacer cacona, no, la vida es otra cosa. Llorar cuando hay humo. Me destrozó. La vida es una moneda. La vida es otra cosa. La vida tiene todo eso. Quien la rebusca, la tiene. Sí. Y eso que hablo de monedas. Y no de gruesos billetes. Qué lindo. ¿Dónde lo escribieron eso? Solo. Le pido a Dios. Solo se, que. Se trata de, que, de vivir. Muy bien. De vivir. Es que no es probable. A lo mejor es resulta probable, bien. Es comprobable. La alegría es comprobable. No es comprobable. Está dentro de la vida que es probable. No es comprobable. Estamos de acuerdo. Decime un sentimiento tuyo que sea probable en estos momentos. No, ese no. Desmayo. No es un sentimiento. Es que siente que se está por desmayar porque le baja la presión de golpe. Es un sentimiento de mierda. Me siento no, pero para se mí. Cae. 3 minutos faltan para las 10 de la noche. Thompson, ¿tenés algo de música linda como para poner algo así como bien power para todos nuestros ¿no hay oyentes? Grupo ah, el himno va. Sí, es probable. Un grupo que cante sobre la reencarnación. Claro, ¿no hay? ¿No hay? Sí, ponete un tema sobre la reencarnación. Las uñas. ¿Eh? Ahí se puso un tema sobre la reencarnación. Sí. Marilyn Manson, seguro que tiene. Sí. Seguro que se tiene. Le reencarnó un ojo, por lo menos. Michael Jackson, seguro que tiene. Sin nariz. Pero cuando lo pasa para atrás. Mashup para FM Moreno, Beastie Boys versus Dandy Warhols. Dandy Warhols versus Beastie Boys. Beastie Boys es local. We'll be right back.

es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a la moda. Y si un abrigo no tengo yo. La copa derramada sigue en su segundo bloque y como la ley de medio es algo que nos atañe a todos, nos ocupamos de ello y cedemos el espacio a las minorías, a quienes no tienen voz. Está muy bien eso. A quienes no tienen poder. Es un orgullo para quien habla, el teniente general Leandro Liberto, asumir la responsabilidad de representar a las Fuerzas Armadas en la tarea de comunicar a la sociedad civil los cambios de actitud y relación con los compañeros de armas en la que se cristalizará la evolución de la fuerza en su nuevo andamiaje democrático. Luego de consultar y debatir con las altas jerarquías de las tres fuerzas y con algún suboficial de los más blanquitos, concluimos que los procedimientos utilizados en el transcurso del proceso de reorganización nacional en cuanto a la lucha contra la subversión no estuvo del todo bien. Es entonces justo reconocer que se nos fue un poco la mano. En mi persona recibe el oyente nuestro cordial y patriótico saludo. ¡Vamos todos a marchar! ¡Vamos todos a marchar! En el aire, seguimos en la copa derramada y tiempo para seguir hablando un poquito de reencarnación. Tiempo de seguir hablando de la reencarnación, compañero Arrabal, y que la gente se comunique con nosotros, que hasta ahora no hemos recibido muchos llamados. Los que hemos recibido los hemos censurado como corresponde a este programa, porque no nos gustaba mucho lo que decía, o nos parecía que lo que decía no estaba tan bueno. Así que esperamos buenos mensajes. Estaba de bien ese oyentes que empezó a llamar, pero sí, pero más o menos. Decía mucho. O pensaba, hacía puntos, porque es lo raro de cuando te mandan mensajes. Es que ponen punto suspensivo como que están pensando. Claro. Y eso es muy largo a veces. Así que esperamos que, bueno, que nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes de la Copa Derramada, nos manden mensajes al nuevo teléfono que tenemos a Arrabal. ¿Lo ves desde ahí? ¿Lo podés decir, por favor? Nuestro nuevo teléfono es el 15-3368-0099. O la línea habitual del 4666-559. Si no sos de nuestra característica, si no sos de la patria de Moreno. Alto y delgado. Antecede al 4666559, el 0237. Claro, de nuestra característica. Tenemos una característica. Sí. Somos flacos, altos y delgados. O sea, a mí me gustaría mucho charlar con alguien que haya hecho un estudio pormenorizado. Alguien que nos del instruya. Del tema de la reencarnación. Ojo, no sé que nos instruya, sí, pero que al menos nos indique, abra un espacio hacia una alternativa. Porque no es solamente cuestión de yo te creo, no te creo. Fundamentos. Es azul clarito, es azul oscuro. Fundamentos. Cierta fundamentación que es muy difícil en las artes de la consolidación espiritual, del reconocimiento, de la transmutación de los ¿cuál espíritus? ¿Cuál sería la primer pregunta que harías una vos? Una vez que empiezo yo... No, no. ¿Cuál sería la pregunta? Para mí la sé con la happy. No, ¿cuál sería la pregunta de... que harías vos? En el caso de tener a alguien que te pudiera contestar, ¿cuál para sería la se primer pregunta? Se le reencarnó Chirolita. Sí. ¿Cuál sería la primer pregunta en la balanza de la vida? ¿Qué pesa más? ¿Lo bueno? ¿El día? ¿O lo malo? ¿O las gentes? Para mí, a mí me suele pesar últimamente más lo bueno. Y es porque me voy poniendo más viejo. ¿Estarás enfermo? No, tampoco es porque yo soy un tipo optimista, pero estoy como tratando de observar ciertas cosas que me pasan, que no he tomado en consideración. Ser abuelo, por ejemplo. Sí, no, si soy abuelo lo acabo de trompar. ¿Que no sabía? No. ¿Que no sabe, boludo? No me digas. ¡Ey! ¡Pepe! Bien, para desasnarnos en el tema, para sacarnos todas las dudas, llamamos al primero que se nos ocurrió, sí, a alguien que tiene un libro, por lo menos tienen un libro sobre reencarnación, un folleto, y que nos folleto saquen un poquito de dudas. ¿Con quién estoy hablando? Muy buenas noches. Raimundo le habla, amigazo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Raimundo? Raimundo, usted... Y María, ¿no? La bruja. ¿Cuánto tiempo que no escuchábamos su voz, señor Raimundo? ¿Pero nos va a hablar de brujería o de reencarnación? Porque dijo la bruja. No, la bruja es su mujer. ¿O la brújula? La brújula es su mujer. Un poquito. Qué linda la brújula. Más que bruja, dígale brújula. A partir de ahora, dígale brújula. Sos mi norte, brújula. Es mi norte. Raimundo, ¿cómo le va? Buenas noches. Habla Michelle Torino, sí, sí, acá en la Copa Derramada. Ya sabe que soy Michelle Torino. ¿Cómo le va? Lo estoy escuchando, amigo. Bueno, le quería hacer una consulta. En el caso de que usted tuviera que disponer de una balanza y poder poner en ella sus buenos días y sus malos, ¿cuáles serían en porcentaje el que ganaría esta situación? Abuela. ¿Hola? Hola, acá estoy, acá estoy. Lo que pasa es que estoy empezando. Está pesando. Balanza tiene, dice. Balanza tiene. Porque usted se dedica a panadería. Repostería. Repostería. Claro, está bien pesando. ¿Más días buenos o más días malos? Tiene un minuto más. Buenos. Raimundo, nos sorprendió el tema de que haya justamente un libro acerca de la reencarnación. ¿Lo está leyendo usted o lo está leyendo su brújula? No, lo voy a pasar con la brújula, que es la que lo está estudiando, no leyendo. Ah, está estudiando. Entonces, pará, estamos con una universitaria de la reencarnación. Por lo menos... Sí, una docente, con una docente de la reencarnación. Sí, una erudita. Una docente. Por lo menos hay que decir, es leída. Es leída. Viste que te califica, sí, eso. Va más con leída. Pásenos, Raimundo, después volvemos, sí, con María, usted. Hasta luego, amigazo. Chau, hasta luego. ¿Usted ha viajado? Lo queremos, Raimundo, lo queremos acá en el programa. A ver, cuando viene, que no conoce el nuevo estudio. Está pensando. Justamente nos pasó. Buenas noches. Muy buenas noches. Su brújula. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. La verdad que nos llamó la atención que esté justamente estudiando, parafraseando a la reencarnación. ¿Qué es lo que le llamó la atención para ir a comprar el libro o se lo regalaron? Bueno, primero, estudiosa, no sé, el cargo que me puso Ray es un poco demasiado, pero sí lo estoy leyendo y me lo prestaron. Un poquito más fuerte. Y no lo terminé todavía, son como 500 hojas, es bastante interesante, por momentos me apasiona, por momentos me da miedo. ¿Lo tiene ahí a mano el libro? Sí, lo tengo a mano y yo pensaba, como para empezar, si quieren, puedo leer la parte de atrás como el resumen, digamos, de la tapa. ¿O no, no nos podría leer el índice? Claro, bueno, los temas claro, que toca. Bueno. Y aléjese un poquito de la radio porque me está acoplando. Tenía ganas de decir eso, quería decir eso porque si no, no estamos en radio. No estamos en radio. Deme sus tres últimos números de documento. Bueno, el índice es... Estamos sí, con sí. María, que tiene un libro de reencarnación. El estudio de la doctrina espiritista. Espere, porque la estaba presentando Johnny. Espere. Estamos con María, la brújula de Raimundo, que tiene un libro de reencarnación y que el índice dice... Introducción al estudio de la doctrina espiritista. Libro primero, causas primeras. Pesado. Dios, primer capítulo. Elementos generales del universo. ¿Qué página eso? 73. ¿Hasta qué página 81 más? 81, que empieza la creación. Ese es el largo. Es largo ese. Ese es largo. ¿Hay otro más largo, no, María? Hojas, es largo. ¿Hay otro más largo? ¿Hay otro que tenga más capítulos? ¿Hay uno que se dedique más tiempo en el libro? Que se desarrolle más. ¿Cuál es el tema que más se desarrolla en el libro de todo el índice? No, bueno, había que hacer una contabilización. No, no por hojas, sino por... Es como vos, hay que calcularte, dice. No, pero no le digo por hojas, sino básicamente cuál es lo más extenso. ¿Hasta dónde llegó en el libro? Le vamos a preguntar a María. No, más o menos yo te digo por lo que estoy leyendo. Sí. Es como que, primero que si... Se puede sea o no sea, ¿no? La teoría del espiritismo es eso, de la reencarnación del alma eterna, digamos, ¿no? Básicamente sí, en la creencia de que existe Dios, un Dios creador infinito creador de todas las cosas y justo y benévolo. ¿Eso dice el libro? Y, bueno, y los espíritus habitan absolutamente todo el espacio del universo, no solamente el planeta la Tierra. Ah. Ah, eso es lo que me interesa. Se habla de la absoluta perpetuidad del alma, digamos, del espíritu. Exactamente. O claro, sea, y no, no en lo terrenal. No es la absoluta perpetuidad, porque llega un momento que si el espíritu está totalmente elevado, cercano a Dios, ya no reencarna más en la materia. Porque está agotado. La reencarnación en la materia es como que pasa a formar parte de una esencia superior. O de Dios. Es una pierna de Dios, la rodilla. Perdóneme porque me quedé atento a una frase que usted dijo que me quedó rechinando. Dice usted que cuando uno se aleja de Dios, el espíritu ese va perdiendo como fuerza, como que deja de reencarnar. O sea que hay que uno tiene que tener una creencia en Dios para que esa alma sea más potenciada, no, o sea que tenga más reencarnaciones. Lo que dice es que más allá de que creas o no en Dios, si existe igual. O sea, si es claro, verdad, por claro, más que creas o no, te reencarnás. Bien. Claro. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste, volvés, Gil. Eso dice el libro. Volvés o en un momento ya no volvés más, cuando te elevás así como ser espiritual, en, digamos, lo que sería el bien y el mal, en los buenos valores, ¿no? Alejándote de todo, no sé. María. La ira, el celo. ¿Qué? María, eso dice el libro. A mí me interesa saber qué dice usted, claro, que interpretó el libro, yo, claro, que dice, estas cosas me quieren vender pescado podrido y estas cosas no. ¿Cuáles son las que no? Podrido, pero también depende cómo, en dónde está parado uno, lo que puede llegar a creer o no. No sé si es o no, pero bueno, hay cosas que me parece que sí. Lo que intenta preguntarse Johnny Walker. Gracias. Es, ¿qué le parece a usted? Si hay algún elemento que le da la certeza de que esto es así, y hay otro que en realidad por ahí la pone en duda. ¿Me explico? Y, como diciendo, no, la esto vida sí. Cotidiana de uno, ¿de seguirse del libro? No, digo en el libro. En el libro, Estamos hablando específicamente del libro. Lo que uno interpreta de ese libro y de lo que uno interpreta más allá de la reencarnación, ¿no? Claro. A partir de esta convicción suya de que uno reencarna, ¿cuándo cambia? Termina la pregunta. No, pará. ¿Cambia algo en su vida, digamos, a partir de esta convicción? Lo sabés, era judía. Era judía, se escucha. ¿Cómo que era judía? ¿Se escucha de fondo? No sabe, era judía. Digo. ¿Cómo que era judía? No. Ya, baje la tele, María. Baje la tele. Claro. No estoy cerca de la radio, estoy como a, no sé, 5 metros. No, pero se escuchan atrás voces. Porque se escuchan voces de... ¿Quién de... es su marido, Santo Biasati? La lista de sí, Schindler. Es mi marido que me está gritando detrás. Pensamos que era Biasati. Bueno, convénzame, María, de que la reencarnación es algo bueno. Sí, ¿y a quién puedo llegar a reencarnar? Sí, yo. Ni hablar, si existe, para mí es re buena. ¿Es bueno reencarnar? No sé si es bueno o no, pero es. Una duda, sáqueme esta duda, es desesperante. ¿Uno sabe que se reencarna? Eso es un reencarnado. O ya uno no tiene conciencia. Es un reencarnado. No, claro, si uno tiene conciencia de sí o no. Cuando, por ejemplo, que cuando te morís, que ahí el alma o el espíritu deja el cuerpo, como que medio que se olvida, pero igual menos sí quedan mal. Registros. ¿Tiene un registro? También depende del nivel, digamos, de lo que puede ya estar despierto. No sé si la palabra. El espíritu. Acertada, claro, digamos. El alma. ¿Las deudas caducan? ¿De alma a alma? ¿Las deudas materiales? Sí. O espirituales. No, lo material caduca porque ya fuiste, como ese, digamos, ese ser que fuiste en ese momento. No, ya no. Como la tarjeta de Carrefour, por ejemplo, que te sacan la... No, pero la deuda espiritual, La deuda espiritual, dice Johnny. ¿Caduca? Y no, la deuda espiritual no, justamente por eso volvés, porque tenés que seguir aprendiendo. Por eso la deuda espiritual va comiendo esa alma que en un momento termina cansada y vieja y no puede reencarnar más de tanto. Volvés que fue arrastrando. Porque tenés deuda, o sea que vuelven los malos, los buenos no vuelven. O sea, si yo tengo una vida buena, sí, de una me voy. ¿Y sabés qué dicen, ¿no? los familiares, María? Sería como que si ya estás... como espíritu. Claro, es superior, es un obispo. Si vos ponele ahora en este cuerpo que estás encarnado. Sí, una mierda. Estás súper elevado, no volvés más. ¿Por dónde pasa? No, mire, si usted viera. En el 60. Si usted viera el estado de nuestros cuerpos, se daría cuenta que nuestros espíritus demasiado han hecho. Sí, han hecho, sí, mucho, le da mucho encanto. Sí, de ahora, ¿puede ser que uno reencarne en un animal y no en una persona? Sí, según este libro, no. Ah, no, todo pero, humano. Por ejemplo, creo que los hindúes, ¿no sé qué? Sí, creen en la reencarnación. Claro, porque los hindúes dicen que según el karma vos podés reencarnar, qué sé yo, en una cucaracha, en una babosa, en un caracol. Sí, o ponele, si, no sé, sos carnicero que que lucrara con la carne animal, poner a reencarnarse en una vaca. Claro, pero según este libro, no, por lo que leí hasta ahora. Dígame una cosa, ¿es posible que todos los que estamos relacionados familiarmente o afectivamente hayamos reencarnado para formar ese círculo? O sea, que yo, por ejemplo, antes haya sido... Dije que son espíritus que tienen simpatía entre sí y como que seguramente que tenés onda con gente no, capaz. Sí, como sí. Que son espíritus que ya vienes de antes. Lo conozco de otro lado, por ahí antes fui el amante, por ejemplo. Sí. ¿Viste que a veces te pasa que ves gente que, sí. que o situaciones que capaz que sentís que... Un déjà vu. Claro, que como de dónde lo conozco. Un déjà vu. ¿Dónde lo conozco? Y lo he besado por ahí ese bigotudo. Quizá la comprometo con esta pregunta, pero bueno, es algo que nos compromete por ser todos del conurbano de acá de Provincia de Buenos Aires, pero ¿en quién reencarnó Candela? Qué sé yo, pero puede ser en... Pero así le preguntamos qué pasó. En otros planetas, capaz, ¿viste? Ah, cagamos. Pero así le preguntamos qué pasó, porque si no se sabe nada del caso, esperamos que reencarne... No, esas cosas a mí ya medio como que... Me fui a la mierda. Dígame una cosa, María. No tendríamos que tener jueces, tendríamos que tener medium. María, así como, por ejemplo, Tony Camo sería juez el general medium, de la corte. El medium Lorenzetti. Sí. Tony Camo sería, claro. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Para la vecina? Sí. Bueno, María, le hago una consulta. María, le hago una consulta que Johnny también le hace una última pregunta. ¿Usted cree que la reencarnación lo va mejorando o lo va empeorando a ese espíritu loco? Bueno, pará, déjame terminar con alguna parte que justo agarré. Bueno, coman y después llamamos de vuelta. Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Ajá. Es eterno, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno. ¡Oh, el universo no! ¡Reencarnación! ¡Reencarnación! ¡Reencarnación! Esta ha sido la banda de los espíritus solidarios. No es muy largo. El universo es creación de Dios. Abarca todos los seres racionales e irracionales, animados, inanimados, materiales e inmateriales. ¿Habla del peronismo? Pues yo soy peronista. Vio que nosotros los peronistas nos consideramos una raza distinta. Yo personalmente soy peronista. ¿No habla en el libro de nosotros? No. Ah. Vamos, donde le vino. Bueno, dice, más allá del mundo corporal, morada de los espíritus encarnados que somos los seres humanos, existe el mundo espiritual donde están los espíritus desencarnados. Como la flaca. Los espíritus, y esto es algo que me estabas preguntando, mira. A ver, eso es cuando alguien empieza a leer un libro y no puede terminar. Cállate que nos va a contestar, va a contestar. Léeme otro pedazo. Ese pedacito que nos contestaba algo. Sí, ahí va. Los espíritus evolucionan siempre. Sí. En sus múltiples existencias corporales pueden detenerse, pero nunca retroceder. Ah. La rapidez de su progreso intelectual y moral dependerá de los esfuerzos que hagan para llegar a la perfección. Ahí está. Gracias, María. María, gracias. La dejamos con esta hermosa canción que tiene que ver con el tema, mirá. Dale. Reencarnación. Reencarnación. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Ray. Poné el tema que te dije, está bueno. No sé cuál es el que me dijo. ¿Cuál es? Te lo digo al aire. Uno de Alma Fuerte, del Más Allá se llama. Alma Fuerte, del Más Allá. Ahora lo estamos buscando. Y antes de que termine el programa, que termina a las 12 de la noche, alguna vez tenemos que volver a la casa del señor Raimundo y de la señora María, que también nos atiende con esos jugos de níspero. Me gusta escucharme. Qué me acuerdo lindo. Del jugo de níspero, ¿eh? Me acuerdo del licor de níspero que te hacían caserito. Es el licor. Abrazo y beso gigante para toda la familia. Un abrazo, que estén bien, chicos. Chao, besos. Que tengan buena vida. Buena reencarnación. Y se escucha que tengan buena vida de atrás. ¿Qué es? Pero se dedica a otra cosa. Es judío. Súbame la música un poquito. Señor Thompson, 5 minutos faltan apenas para las 22:30. Qué buen informe. Sí, un informe. Me gusta porque no solamente la producción nos plantea los temas, sino que también se ocupa sí. y busca testigos y referentes sí. de esta situación. Sí, al primero. Me pongo de pie, chapó. Chapo. En un ratito esto, vamos a estar comunicado con el cantante de la banda La Cucaracha. O Las Cucarachas. ¿Cómo es, Thompson? Usted que lo tiene ahí. Y para mí, si son 5 o 6, son Las Cucarachas. Claro. Si no, la sería, cucaracha. Sería Sabina. Ya le vamos a preguntar. Y a propósito de La Cucaracha, sí, es el tema que atañe, y vamos a meter la palabra atañe mucho, sí, al Nacional Moreno Geographic. ¿Cuál es el tema del Nacional Moreno Geographic? La Cucaracha, justamente. Así que, un mundo. Que justo tengo que preguntar. Vamos a aprovechar y hablar con esta gran banda de la República de Lanús. Que vamos a hablar con esta gran banda de la República de Lanús, acerca de las cucarachas, también como seres objetos. ¿Por qué eligieron ese nombre? Sí, sí, sí. Sí, porque no hay polvo que la mate. Puede ser por eso o por muchas cosas más. La por eso y muchas cosas más. Intuye la cucaracha. Ven a mi casa. Esta Navidad. Qué linda canción. Es una canción. Radialmente seguimos en la Copa Derramada. No, no te saques los auriculares. Dejate los auriculares. No estaba con ganas de ir al baño. ¿A dónde pasamos? Me gustaría que antes de pasar. Qué tranquilidad luego que tenés. ¿Cómo manejar los tiempos? Sí, porque si no se me van a acotar después. Después se van a enquilombar. Entonces ahora, cuando vas por General Paz, tenés que doblar en colectora. Y si querés ir a algún lugar, sí, siempre está a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha. A la derecha tenés que salir por colectora. Cuando te dicen, loco, necesito el baño en mi casa. Al fondo. A la derecha. Claro. Y cuando te dicen, pibe, vos en la vida tenés que ser derecho. Conmigo vas a marchar derechito. La Copa Derramada presenta las cátedras del facho con el Coco Chili, porque en la vida te doy la derecha. Che, gringo, ¿sabés qué hacen dos negros que viven en la calle pegándose con cartones en la cabeza? Juegan a la guerra de almohada. Demasiado friolento. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy excelente. Muy solo triste. Sí. En la ciudad, sábado, gente que viene y que va. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Para salir, no me puedo quejar. Sábado, llevo mi chica a bailar. Sábado, pero la farra acabó. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol. Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, con las consecuencias que conlleva el saqueo. Yo no voy a bajar los brazos. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información.

Escuchando en vivo estás la Copa Derramada, programa número 144 de esta cuarta temporada por FM Moreno, y sonando la música de La Cucaracha, entre el cuerpo y el alma del tema que le daba nombre a su anterior disco. No sé si están por sacar un nuevo disco, pero lo tenemos en el aire al señor Federico, cantante de la banda, que nos va a poder explicar esto y muchas cosas más acerca de la banda. Muy buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? Primero, está festejando algo, ¿no? ¿Yo? ¿Está de celebración en el día de hoy? No. Estábamos haciendo una cena, nada más, cumpliendo rutina con la patrona. ¿Con la patrona? Ah, ¿la sacó a pasear a la patrona? ¿O la patrona lo sacó a pasear a usted? Porque nunca se sabe. Sí, básicamente. ¿Qué comieron? Sí, bueno. ¿Ya comieron? Sí, nos comimos una carnecita. ¿Carnecita? Un purecito de zapallo. ¿Venía al horno, al estofado? ¿Cómo venía la noche? No, viene bien. Viene bien, bueno. Me está haciendo la pata. Ah, van a comer pollo, Federico, ¿cómo le va? Le habla Michel Torino. ¿Qué tal? ¿Van a comer pollo, me dice? No, pollo no. ¿Y cómo, qué pata carne le va a hacer? ¿Eh? ¿Qué pata le va a hacer? No, me está haciendo la pata. Ah, la gamba. La gamba. Perdóneme, me quedé en el tiempo, discúlpeme. Federico, la banda La Cucaracha, primero, lindo nombre, nos encanta el nombre. ¿Por qué el nombre? Siempre es la primera pregunta que le deben hacer en los medios, ¿no? Sí, totalmente. El nombre viene de charlas con amigos. El nombre en realidad es Cucarachas. Cucaracha. Claro, si vos tenés el EP, lo que estás pasando es el primer disco. El primer disco, que hasta ahí era La Cucaracha. Claro, después decidimos por una cuestión de que somos más. Cucarachas. Lo generalizamos. Sí. Perfecto, es como un cambio de nombre. Si Florencia de la B se pudo cambiar de nombre, una banda también se puede cambiar. Totalmente. Es cuestión... No, nosotros seguimos siendo lo mismo, pero más. Es Cucarachas, sí. Cucarachas, así. Cucaracha. Tengo cucarachas en mi casa. Exactamente, nunca las ves, pero siempre están. Pero siempre están, y eso es lo que ustedes quieren ser, seres indestructibles. Exactamente. ¿Ustedes quieren ver, Federico, cuando se apaga la luz? ¿Cómo? Muy buena pregunta, ojo. Muy buena pregunta. No, hay cosas que no quiero ver. Ustedes no quieren ver lo que no quieren ver. Típico de cucaracha. Exactamente. Típico de cucaracha. Che, no es lo que quiero, pero bueno. ¿En qué situación está la banda hoy por hoy? El sábado van a estar tocando, ahora después vamos a pasar la data bien. ¿En qué situación está la banda hoy? Con respecto a hace 14 años atrás que se formó, ¿cuál es la gran diferencia que tiene? Y primero, mirá, es que la banda se armó cuando éramos todos adolescentes. Empezamos del barrio, amigos del barrio, y hacíamos un rock un poco más crudo. Después fuimos estudiando un poco más, trabajando un poco más lo que es el ensamble, lo que es la armonía, y bueno, empezamos a agregar instrumentos. Al principio éramos un trío. Primero empezaron haciendo covers, me imagino, seguramente. Sí, era la onda, la época era de la renga, era de Los Redondos. ¿Yo le puedo sacar la edad, Federico? Sí. ¿Yo le puedo sacar la edad? Con dos preguntas le voy a hacer. ¿Usted vio el gol de Maradona a los ingleses con la mano? Lo vi, pero tengo un vago recuerdo. Tiene un vago recuerdo, ahí vamos. ¿Usted vio Italia 90? Sí, sí. ¿Usted sí, tiene... el penal... 32. No. 32, usted, para mí 32. Dígame el mes que nació y el día. El 13 de enero. Y los dos últimos del año que nació. No, pará, por favor. Pero pará que la adivino. Dejá que está deduciendo. Dígame los dos últimos del año. No, eso no lo digo. Pará que adivino. Adivine. Dígame. 32 años tiene para mí usted, Federico. Bueno, dígame los dos primero, no me diga los dos. 31, mirá. Toma. 1900. Toma. 31. 31. No. Yo le daba menos. No, dígame 30, los dos últimos. 30, número redondo. Sí. 30, número redondo, bueno. 30, pero... Qué linda edad, Federico, porque está en una edad que puede estar con una secundaria y con una mujer como la de Arjona, de los 40, ¿no? Nos interesa mucho de las bandas cuando pasan de los covers al componer. ¿Sobre qué componen? ¿Cómo empiezan a ensamblarse eso de qué letras hacer, no? Y mirá, eso va muy arraigado también a la edad y a la época. O sea, uno piensa diferente por ahí, cuando es más chico, tiene otra euforia, otra rabia, y por ahí se aplaca un poco cuando vas creciendo. Se aplaca, uno se da cuenta de que era algo que no tenía por qué tener tanta rabia. Y te vas acostumbrando a unas cosas que por ahí no te tenés que acostumbrar, y también vas pensando diferente. Ahora, ¿piensa diferente? La ideología es la misma. Arrabal Amargo le habla, ¿qué tal, cómo le va? ¿Qué tal? ¿Piensa diferente o ve desde otro lugar lo que piensa? Y por ahí veo desde otro lugar. O sea, me enfoco en otras cosas. Ahí está. Eso tiene mucho que ver cuando el músico va generando una familia, va teniendo una mujer, va teniendo hijos. Siento que muchos de esos músicos han modificado su forma de componer o de mostrarnos la música a partir de un entorno diferente al que tenían. Yo, por ejemplo, le doy dos casos. Antes en el rock estaba prohibido decir que uno estaba de novio, por ejemplo, ¿no? Y es más, tenía que tener muchas mujeres para poder hacer mejores canciones. Y se tenía que drogar y cambiarse la sangre. Claro, totalmente. Pero es me cierto, parece que es otra época. Modifica un poco en la composición, en lo que uno quiere dar como artista cuando el entorno empieza a cambiar y se empieza a volver uno un poco más familiero, dicen acá. Sí, puede ser. Igual, o sea, yo estoy más reflexivo, más que familiero. O sea, la familia lo llevó a la reflexión. Claro, sí, yo empecé a contemplar otras situaciones. Claro, porque se mudó un piso más alto, ¿tiene terraza? Claro, no. No, todavía no tengo familia, yo todavía estoy en la etapa del novio. ¡Es lo más lindo! Pero eso es una familia. Pero está en concubinato. Es la verdadera familia eso. Prácticamente, mire, es una familia. Cuando uno come carne asada con puré de calabaza... Sí, el puré de calabaza familia, lo marca. Familia, sí, el puré de calabaza te marca. Es familia. En el caso de elegir... Estoy pagando todo lo que hice cuando tenía un par de años menos. Y se lo hace pagar con el puré de calabaza. Señor, ¿eh? Claro. Qué venganza atroz. Sí. Federico, según su novia, su pareja, su concubina, su familia, su en estos momentos, ¿qué es lo mejor que tiene la banda? Lo mejor que tiene la banda. Según su... ¿Qué es lo mejor que tiene la banda? Y ella le va a decir... Según mi novia, concubina, ella familia. Le va a decir, vos, mi amor, ¿por qué seguro, ¿no? ¿No está ella? ¿Por qué no contesta ella, Federico? Me lo acaba, mirá, acá me acaba de decir. Pásemela. Acá, mirá. Pásemela. Ahí te la paso. No quiere. Ah, no quiere. ¿Qué es lo mejor que... A ver, decilo fuerte. El cantante. Bueno, pero más allá del cantante, ¿qué es lo que le recalca? ¿Usted dice, es el baterista, Federico? La fuerza, porque las novias acompañan mucho, ¿no? Sí. Las novias acompañan. Me acompaña, me banca. Porque claro, también le da un poco de miedo, ¿no, Federico? Y después son buenas críticas y malas críticas. O sea, se recibe todo adentro de esa casa. ¿Qué es lo que le... ¿Qué es la mejor son crítica? Las peores. O sea, las críticas más duras vienen por parte de ellas. Por eso le pregunto, ¿qué le dice que es lo bueno de la banda? ¿En qué punto fuerte está? ¿Qué punto fuerte es que tenemos ahora? No, pero no le pregunte ahora. Eso pásemela, tiene que ser charla de la noche. No quiere. Que grite. Dígame qué es lo que le dice habitualmente, no le pregunte ahora. Habitualmente me dice que venimos bien, que es el mejor momento. Federico, ¿le puedo hacer una...? Dígame, es una intimidad lo que le voy a preguntar, pero es algo que a mí me pasa, y por ahí lo puedo compartir con usted. ¿Ella le habla mucho cuando usted está en el baño? ¿Le habla por la puerta? ¿Le dice cosas de la banda mientras usted está en el baño? Hoy se me metieron en la ducha. ¿No? Diga la verdad, aunque esté ella ahí, aunque esté ella ahí, diga la verdad. ¿Le habla mucho cuando usted está en el baño? Que usted está leyendo el dentrífico, por ejemplo. ¿Cómo? Ese momento es privado. ¿Pero usted lee el dentrífico en el baño y ella le habla en el medio que está leyendo la fórmula del Colgate? No, a mí me pasó. Yo en este momento no tengo una pareja estable, he tenido varias. Las cosas más tremendas me las han dicho puerta del baño por medio. Claro. Porque no le podés ver la cara. Fuerte daño. Claro, porque era muy golpeador. No, nosotros en el auto. Nosotros en el auto tenemos toda la charla rara. En el auto. Claro, hay que sentarla atrás para mí. Antes de bajar. Queda porque era como Remy, no estaba tan bueno. Pero te come la oreja. Federico, acá leyendo lo que uno ha estudiado durante el día de la banda, que se han presentado con bandas como Dancing Mood, Tan Biónica y No Te Va a Gustar. ¿Cuál fue la que más le sorprendió y cuál fue la que pegaron onda y la que no, por favor? Alba Stage. Mirá. En esa situación que estuvimos, obviamente nosotros estamos en diferentes momentos. Estas bandas están en primera línea. Cuando hablamos con los de Tan Biónica, lo que nos quedó es una impresión de que eran pibes de barrio, o sea, pibes bastante copados. Barrio privado. Hubo una onda. No, mentira. Nos contaban que hacía 6 meses. No les pasaba, que eran tipos que ni se imaginaban que iban a estar ahí. Claro, es de a un tema es lo que pasa, o de a uno o de un disco, es de un momento a claro. Otro, ¿no? Y No Te Va a Gustar, para mí fue todo un placer porque me encanta, es una banda que me gusta mucho, y no sé, justo estábamos en el mismo hotel y estuvimos desayunando con ellos, y la verdad que... Qué lindo eso. Y ustedes, Federico, anhelan llegar a esa popularidad, o sea, anhelan poder llegar a ese lugar donde los demás están, por ejemplo, Tan Biónica. No sé si Tan Biónica, no sé si eso me gustaría. A mí sí. Me gustaría poder hacer un camino, poder hacer una carrera y que sea gradual. Claro. Y perdurar, por ejemplo. Explotar con una canción. Y perdurar, ¿le gustaría muchos años perdurar en esto? Sí, totalmente. Con o sea, 50, es su vocación, es algo tan no es algo tan profundo su vocación que le gustaría perdurar con la música. Y sí, imagínate que hoy tengo un laburo de 10 horas y sigo a la noche con esto. Claro, porque es lo que más le gusta. Le pegamos duro y parejo y bueno, con el fin de poder vivir de esto. Exactamente, pero más allá de vivir, el hecho de poder disfrutarlo. De mi parte le mando un saludo enorme y mis compañeros también se van a despedir. Gracias por comunicarse sí. O comunicarnos. Yo antes quisiera saber... Sí. Y te habla por la puerta, decí la verdad. Una frase de... te habla. Alguna cosita. Viste ¿Alguna que te habla. Sí, le dice. Viste que te habla. Una frase de un tema que usted quiera destacar de Cucarachas. Hoy, Cucarachas... El sábado 6 de julio presentándose 21:30 en el Imaginario Cultural en Bulnes 899. Sí, yo cobro por esto. No, me gustaría verlos en vivo porque la verdad que escuché el disco que se puede descargar gratis en la web. Otra cosa que no hablamos de esta cuestión de la banda de difundirse y en contra de la piratería, entre comillas, porque la mejor forma de estar en contra de la piratería es colgando el material en la web. Exactamente. Una frase. Totalmente. Una frase de algún tema que usted nos quiera dejar para que todos reflexionemos y cuando vayamos a ver a Cucarachas digamos esta frase. De algún tema, ¿no? Hay un tema... Sí. Yo tengo una frase de una canción que dice solo quiero ver si es que hay lugar para alguien como yo que se esconde del silencio. Usted, porque hablo mucho y porque me gusta decir lo que pienso. Usted se esconde del silencio, busca el barullo. Diría mi abuela. Mi vida es un ruido, es un gran ruido. Qué lindo, muy bueno. ¿Le molesta el silencio? Sí, no soporto. Acá me hacen así con la cabeza. Claro, por eso cada tanto ella le habla, porque no puede estar en el baño en silencio. Sí, claro. Sí. Y antes de hablame a través de la puerta. Decime algo, sí. ¿Es cierto que Cucaracha, ¿verdad? Como una forma de rebeldía ante su nombre, usted en vez de micrófono canta con un aerosol de Baigón? No, porque tengo miedo que me mate. Federico, en nuestro programa tiene, que me estaba olvidando, una columna que es la Nacional Moreno Geographic, que es casi como la National Geographic, pero de la República de Moreno. Hoy, en el día de hoy, justamente, casualmente, vamos a analizar, nosotros no, unos expertos que tenemos acá van a analizar sí. A las cucarachas, justamente. Entonces nos gustaría que usted le deje a estos expertos dos o tres virtudes y defectos que tienen las cucarachas en sí. Las cucarachas como animal, ser vivo, espíritu, como seres kármicos. Mira, te puedo dejar las virtudes que son las que nosotros tenemos, así como que sobreviven todo, no importa, salvo que las pises, pero bueno, sobreviven ataques, virus, enfermedades, lo que sea. agua. Están siempre. Menos un OJ. Claro. Ahora es increíble, es como una es como una bomba atómica para la cucaracha. Un OJ es tremendo, o sea, no tiene forma, es como que se cae de un avión. ¿Eh? Es increíble, sobrevive el gas mostaza pero lo matan de un ojotazo. Y otra cosa más, Federico, también que hay muchas que mueren del corazón porque uno por ahí no ve, pero ella ve venir la ojota, que uno camina. Sí, y muchas mueren antes de paro cardíaco. Comúnmente la cucaracha muere antes. La del plato. La cucaracha traicionera. Es la del plato blanco. Es la cucaracha de plato blanco que se hace la que no, uno no la ve. Y hay otras que quieren ser hija de tortuga, ¿vio que se ponen patita para arriba y mueven las patitas? No, que la cucaracha es como la tortuga, no vuelve. Bien, que nos diga Federico dos virtudes más para cerrar tema cucarachas. Dos virtudes más, mirá, virtudes, a ver, que siempre andan en grupo. Claro. Las que andan solas, porque no ves al resto, pero siempre andan en grupito. En grupito. ¿Qué come la cucaracha, Federico? Y no, bueno, eso es no sé si es una virtud, ahí. Carne al horno. Pero con... ustedes cuando ensayan, no, ¿qué comen? Come lo mismo que yo. Claro. Come lo mismo que yo. Mira, come las sobras. No, yo tomo mate. ¿La cucaracha toma mate, Federico? Sí. La cucaracha toma... ¿Usted ha visto la cucaracha prendida de su bombilla? Yo por lo que veo, cuando me levanto, come lo mismo que yo. La famosa cucaracha uruguaya. La cucaracha... Federico, ¿la cucaracha duerme? Mirá, si son iguales que nosotros, no. Muy poco. La cucaracha va de cuerpo, Federico. Sí, cuando viene el ojotazo, claro. Ahí larga todo. Ahí ya se fue. Amigo, gracias por toda, por la buena onda que tuvo. Cucarachas en la web. Cucarachas en la web, en Facebook, en Twitter, en SoundCloud, en YouTube, www.cucarachasenlaweb.com.ar, el lugar donde pueden encontrar y bajarse el disco gratuitamente y escucharlo, como yo lo hice, como lo hicimos todos acá en la Copa Derramada. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Y suerte el sábado, que llenen y que el año que viene los de No Te Va a Gustar nos digan, nosotros tocamos con cucarachas. Desayunamos con cucarachas, nos dice Federico. Lindo, ¿no? ¿Le puedo pedir un favor antes de que se vaya? Cuando ella vaya al baño, ¿le puede hablar por la puerta a usted? Sí, le voy a hacer algún discurso. Háblele. Gracias, Federico. Le voy a contar lo que escribí en la semana y demás. Un abrazo. Un abrazo. Federico Pérez Cataño, voz y guitarra en la banda Cucarachas. Vamos un poquito de música y ahora volvemos con la Copa Derramada. Sonando los especiales de FM Moreno. No se lo tomó, no era para él. No hay huellas, nadie vio quién fue. Le ataron las manos y los pies. No se lo tomó, no era para él. Nadie sabe quién carajo fue. Se fue hace más de un mes, se fue casi sin ser. ¡Gracias! 6 minutos, faltan apenas para las 11 de la noche. 3368-0099, el nuevo celular para que mandes un short message, un SMS a FM Moreno o a la Copa Derramada, a donde vos quieras mandar. 4666559. Estamos mensajes, ¿sí? Apremiados por el tiempo. Tenés mensajes, a ver, léeme mensajito rápido, así, volando, porque estamos apremiados con el tiempo. Dice, muy buenas amigos de la Copa Derramada. Muy buenas. Gran programa. Gran programa, intenso, muy loco. Abrazos, no firma, pero... Sí, es verdad. Sí. Intenso. Intenso, muy loco. Intenso. Muy loco. Y así, él, no sé si por ahí él. Y así como sí. Hay programas que no tenemos comunicación con el exterior, hoy tuvimos dos comunicaciones. Y porque ya llamamos nosotros. Multitud. Sí. Ya es multitud. ¿Tenemos más comunicaciones? Sí, por ahí tenemos un ratito más, pero todavía nos queda... el Gallo Pinto, Ciciolini, nos queda la Nacional Moreno Grafik, el reglamento, algo no va a entrar. Vamos a ver qué es lo que no entra. Sí. Pero antes, hay medios que se toman todo el tiempo del mundo para hablar. Yo soy un medio. De lo que realmente importa o de lo que no importa tanto, se toma mucho tiempo. Nosotros en la Copa Derramada le damos tiempo al tiempo, a lo que verdaderamente importa, a lo que pasó en el alma, en el espíritu, en el karma, en el alma, en el karma, me gustaría decir, en el karma. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos, aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido, porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Había una vez un hombre que aullaba a la luna por el amor a una cocker spaniel llamada Julieta. Un orejudo perro de negocios en complicidad con una trompeta de Miles Davis cerraban oscuros negocios con un lobo franciscano. Amigos, tenemos problemas con las reencarnaciones. Se estaría intentando implementar en cuerpos, cosos y cosas el tiempo compartido. ¿Quién se ocupará de mí en temporada baja? También se estudia bajar la jornada de ocupación de 8 a 6 horas. El problema es si a la noche se te mete Mata Hari. Ayer fui la Madre Teresa y no encontré ni un puto piojoso negrito para besarle la mollera. Por eso, tómelo con calma, que uno es solo lo que es y anda con las almas puestas. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito lo pidió. Es recordar doblemente. Lo pidió. Y viceversa. Lo dijo, apenas arrancó. No, lo pidió. Para mí hoy no. Para mí hoy todavía no. Lee la primera frase, la primera oración, por favor, de vuelta. Había una vez un hombre que aullaba a la luna. ¿Y la otra? Por el amor de una cocker spaniel llamada Julieta. ¿Y la otra? Un orejudo perro de negocios. En complicidad con una trompeta de Miles Davis. Dijo trompeta. Claro. Sí, perdón, sí. Dale, dale. En estos minutos que quedan, quiero decir que por primera vez voy a dedicar los 59 segundos. ¡Epa! ¿La está colando? ¡Epa! En particular. Epa, la está culiada. A ver. No sé si es. Epa, ¿se hace tira de cola? No sé si es. Ahora es un chavo. Sí, dale. Sí. A Mar Zavala. A Mar Zavala. Con mucho cariño. Mar Zavala. Mar Zavala. ¿Es varón o mujer, Mar Zavala? Es una joven. Es Mar. Mar. Es Mar. Montaña. Es varón. Sí, montaña es varón. Mar es mujer. Es mar. Aconcagua es mina. Es la espuma que... Es la espuma que... Everest, el ápice de la tormenta. No, Everest es pijudo. ¿Cómo? Yo decía una cosa bellísima y sale la palabra pijudo. Porque es Everest. No, es tremendo. ¡Pah! Te la tira. ¿Y Aconcagua? Es mina. Mina. Aconcagua mestrúa. Mina acá. Aconcagua mestrúa. Y te mata. Llegás ahí a la punta. Siempre. Y Otto. Y te mata. Por lo que te habla Otto mientras Kraus. Cagás. Otto. Otto Kraus. No el cerro Otto, digo. Otto Kraus. Cerro Otto. ¿Cuál es lo más alto que subiste a una montaña? ¿Cuántos metros subiste a una montaña? Yo... 37 metros. Queda mucho más de la Copa Derramada. Quedan muchísimos metros más. Queda vale. La Nacional, me queda calculé, etcétera, etcétera, menos, etcétera. Volvemos en un ratito. Lo subí con un metro. Después de vender estos mensajes,

en el que la brutal lucha de hombres y bestias se alcanzaba el clamor popular. La lucha hasta la muerte de varios mastines contra un león o tigre de Bengala era una de las preferidas y las más aclamadas. Entre tanto, los conductores, ataviando a Rolando, Hugo y Roque, sus mascotas, con coracitas de cartón corrugado, buscan seducir al pueblo de Álvarez para fundar el Imperio Alvariano. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Me gustaría que se ocupe de los 100 barrios de la República de Moreno. 100 barrios que alguna vez vamos a enumerar a todos, como así voy a empezar a enumerar a Trujuy, a Cuartel Quinto, a La Perlita, a Catonas. Te digo, la verdad no voy a venir. Un jueves no voy a venir. ¿Quién es Castillo? Sí. 100 barrios de tango en mi corazón. Ojo, el jueves que viene. El jueves que viene. Un gran desafío, ¿eh? Hay un gran desafío el jueves. El jueves que viene vamos a tener desafío tanguero. Opa, opa. En la Copa Derramada vamos a tener un. Opa. Un gran dúo tanguero y vamos a ver quién canta mejor el tango de los cuatro, ¿oh? Porque traer, Thompson, vas a participar. Vas a participar. ¿Podés traer letras de tango? ¡Opa, opa! No, ¿podés traer letras de algo y que cada uno interprete una canción y que eso? ¡Opa, opa! Que cada uno se traiga. ¡Tango! Yo quiero traerme un tango. Por lo menos dos temas preparados. Que cada uno se traiga dos temas preparados para hacer. Y ahí que ellos lo a toquen, pero tienen que ser conocidos. Yo, por ejemplo, cantaría muy bien uno. Bueno, ¿uno solo? Dos te pedí. Claro. Bueno, pero uno. Te lo canto bárbaro. El otro. Che, el innombrable. Es un tlaplum. Les voy a preguntar a Raval. Antes de entrar a lo que la ley de medios nos infiere. Sí. Después, me parece que entramos. ¿Usted tiene algo para decir? No. Entonces nos metemos a lo que la ley de medios nos infiere, que es hablar de la ciencia, la tecnología, las costumbres, las vagas. Las atorrantes, las sinvergüenzas. Las locas. Las locas esas. Las vagas las costumbres que tiene ahora el ser humano en calificar a los habitantes de esta hermosa vida. Tierra. Puta. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. En este espacio, gentilmente cedido por la Copa Derramada, el National Moreno Geographic se ocupará del análisis, vida, obra, reproducción y trascendencia de una de las bestias más reconocidas y populares en dicha república, la cucaracha, o más dura que pototo de novio. Con ustedes, los analistas. Primero, quiero decir. Quería meter. ¿Cómo te gusta el neutro? Primero, quería decir que prefiero la cucaracha negra. Es más, tirando altiplano, ¿no? Como que. ¿Tienen porque chipa? Me han dejado detenido. Bien, prefiero la cucaracha negra. Entre las tres cucarachas que existen, prefiero la negra. A mí me resulta. Yo. Claro. Y pensé en la tercera. Claro. Puto. Yo personalmente. Y a mí me ha tocado mucho esto en la sala de espera del hospital de clínica. Anda mucho la cucaracha rubia. No es muy limpio el lugar. No, porque. No es muy limpio. Es más, el doctor Sampieri. Sí. tenía un muchacho que trabajaba con él en la casa particular. Que tenía un sifón Drago, tenía, me acuerdo. Que venía San Pierre, claro. Tenía sifón Drago. Que el tipo hacía como especie de tap en la sala de espera. Claro. Y en realidad lo que hacía era pisar la cucaracha. Tenía como el timing. Pero nosotros estuvimos estudiando mucho la conducta. No sé si se vio esa que es más coloradita, más chiquita, esa cucaracha es más aerodinámica. No, a mí esa me la banco yo. Vuela. En un ratito vamos esa a estar. Esa vuela. Porque esa es más inteligente, pero es más frágil que la cucaracha negra. Sí. Y lo que tiene, sabe lo que me parece a mí, es más humilde. Ella sabe que viene a morir. Que es posible que si deja de volar, me agarre un ataque cardiorrespiratorio. En un ratito vamos a estar en comunicación con una cucaracha para poder entablar un vínculo más directo. No sé con qué estilo de cucaracha, si estamos hablando de cucaracha rubia, cucaracha negra o cucaracha voladora. Que La voladora te come la cabeza. A mí me parece. La voladora te trastorna. Y voladora negra. Hoy existe la voladora negra. Sí, la voladora negra. Y sobre todo que vinieron todos estos de afuera, los haitianos, todos esos están en Liniers. Me parece mucho, Johnny, que no habría que preguntar de dónde viene la cucaracha y respetar su intimidad. Totalmente. ¿Cómo nace la cucaracha? No habría que preguntar de dónde viene, sino a dónde va. ¿A dónde va? Claro, como los chachaleros. ¿A dónde va? ¿La cucaracha cómo nace? ¿Nace de huevo? ¿Nace de pedo? Nace de huevo. Nace de huevo. ¿Cuántas cucarachas pone una cucaracha madre? Una cucaracha madre en edad... En promedio, dígame. En edad media, ¿no? ¿En qué año estamos hablando, Raval? Esta es la estadística del año 1996. ¿96 casi, qué periodo? Casi hoy día. Sí. ¿96 qué periodo? Segundo semestre. Periodo de gran floración de la cucaracha, que es entre febrero y mediados de marzo. Es la mayor potenciación que porque existe. Es cuando aparentemente es el periodo más fértil de la cucaracha hembra y donde el cucaracho es más encarador. Claro. Se anima más. Porque es más bermudesco. Estamos claro. hablando. Es un cucaracho más bermudesco, más floreado. Voy a hacer como un ping-pong a los expertos, porque la verdad que los tengo acá y quiero aprovecharlos. La actividad que esto caracteriza, ¿no? Estamos hablando de familiares de cucarachas. ¿Sí? ¿El cascarudo es familiar? No. Eso ¿la tortuga? No. Perdóneme. Estamos comparando la policía. Mulita. Perdóneme. No me... Perdóneme. Estamos tu carreta. Perdóneme. La mulita es muy temida por la cucaracha. El Volkswagen Carabajo. Para mí es progresivo y claro. Es la mulita y el Volkswagen Carabajo para mí, sí. Bueno, dígame la verdad, usted que sabe de este tema. Sí. La cucaracha, ¿es cierto que ve en la oscuridad? ¿Es cierto que la cucaracha en la oscuridad se mueve como la cucaracha Pancho por su ve agua? Exclusivamente en la oscuridad. ¿Qué ve la cucaracha en la es oscuridad? Es ciega de día. ¿Por qué cuando uno prende la luz se empieza a correr como una loca, como desesperada que se le quedó porque la leche? Porque no ve, se queda ciega. Ah, entonces es importante cuando hay una cucaracha, iluminarla. Usted si quiere volver loco una cucaracha y que se suicide, le prende y le apaga, Pero ella tiene la capacidad tan poderosa de que si hubo una sola, a nosotros en toda la noche no nos va a poder dormir nadie creyendo de que hay más. Tienen un poder psicológico sobre el ser humano que no lo tenemos nosotros sobre ella. Ella, si una sola vimos, una psicosis. ¿Cómo reconoces la cucaracha hembra de la macho? Bueno, hay un sistema que se utiliza. O sea, la cucaracha no es fácil. Hay gargajea. Que ponerla... No, hay que poner la macho boca... gargajea. Hay que ponerla boca arriba. Sí. Con una punta, no para matarla, una puntita de virome, lo que usted quiera. Sí. Usted tiene que hacerle como una fricción en el abdomen de la cucaracha. Y hace fuego. Si se pone contenta... Es hembra. Si se pone contento, es macho. Y aparte por lo que penetra la lapicera, uno también se da cuenta. Eso ya sería otra cosa porque... Sí. Dígame una cosa. El cucaracho tiene su culito. Por ejemplo, las cucarachas, ¿hay un periodo donde ellas se separan o toda la vida viven juntas? No, es muy liberal la cucaracha. ¿Cuántas cucarachas? Y vuelve muchas veces a ser pareja con la vieja cucaracha, ¿no? Que conocía de... En la última edad casi siempre el cucaracho vuelve con el ala caída... Con aquella primera ¿con qué cucaracha? Lastima la cucaracha? ¿Cuál es el con daño la palabra, que provoca? Insulta, insulta la mucho la cucaracha. El estar. Te infecta. Es con la presencia. Te infecta con la presencia. Con la presencia. No, solamente el caminarte. Te baja el lugar, te baja el precio. Ah, sí. No sabe el aliento que tiene la cucaracha. Podés tener humedad, pero que no te aparezca una cucaracha en el comedor cuando vas a mostrar una casa para vender porque cagaste, no se la vendés más a nadie. Yo tuve cucaracha en el plato. Sí, yo tuve cucaracha dentro de la media. En un restaurante estamos hablando. ¡Ey! Yo tuve cucaracha en el plato. ¿Cuánto te pagaron por eso, Johnny? ¿Usted era Marley? No, nada. No, no, es, no era época de demanda, de que uno la tiraste hacía... un costado. Sí. Y agarró un pan y limpió el tenedor. Viste que se limpiaba con la miga. En realidad limpió. La tiró del plato para no compartir. Sí. Porque y aparte, era tanto el hambre. Aparte le hizo como trampolín para mí. Le metió sí. el tenedor y hizo ¡ping! Trampolín. En la y mostré, mostré. Pero igual, mostré protestó? Cuando todos terminaron su plato. ¡Ah! Los cagué a todos. Y cuando terminé, yo no, dije, no, yo no como más, estoy sí. así bien, estoy bien, qué sé yo. Y le digo, mirá, dije al final. Y todos ya estaban pipones sí. y medio que les agarró una arcada. Pero porque sí. la cucaracha... No, y aparte, uno agarró y dijo, yo sí. pensé que era una almeja. Dice, yo pensé que me habían puesto almeja en el asado al horno con papa. Y yo que te iba a robar el camarón. Dice. Pero a mí lo que me preocupa, sí, ¿qué? Digamos, en la medida que la sociedad capitalista ha ido profundizando seriamente su egoísmo, sí. ha comenzado a odiar a la cucaracha. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no quiere que se apodere de lo que él tiene. Exactamente. En la época medieval, la cucaracha era como tener un caniche en casa. Claro, era un toy. La gente convivía, ¿por qué? Porque no tenía el sentido real de la propiedad privada. Esa vergonzante actitud que iba adquiriendo el hombre. Uno compartía con los seres vivos que lo rodeaban. Perdóneme, había negocios que había trajes de novia para arañas. Perdóname vos, pero uno tiene la oportunidad en el sur de vivir con halcones, con águilas, borrachos. Otro con lechuzas, otro con lobos esteparios. Sí. Nosotros, con monos carmín, nos toca compartir con las cucarachas. Rata, loco. Rata, boludo. ¿Y qué? ¿Las vamos a discriminar? ¡Peguémonos un corchazo, loco! No, pará. ¡Corchetiémonos, boludo! ¡Ellos tienen halcón y nosotros rata! ¡Corchetiémonos! Pará. No, estaba diciendo lo contrario. ¡Thompson! Bueno, el halcón nuestro es el murciélago. Hagamos una ruleta rusa, pero con 5 balas, para que sobre una por la duda. Pará, boludo. ¡Rata tenés! Pero el halcón nuestro es el murciélago. ¡Un águila! ¡Una amapola! ¡Una laucha! Me dice. Pará, por favor. Porque... Pero está bien lo que pasa con los trenes. Está bien la gente lo ofrece. Lo estoy tratando de defender. ¿Por qué la cucaracha no se encuentra en el altiplano? Porque se esconde. Porque la quieren usar de mule, la aplastan. Ese es el problema. Le ponen mucho peso. Le ponen mucho peso y la porque mata. Porque tendría que ponerle al costado como el tara, entonces, ¿viste, la de los camiones? No es boluda. Sí, claro. No, la despatarra. ¿Por qué te pensás que vos has vivido tanto tiempo la cucaracha? Porque se da cuenta. Que no puede cargar eso. Se da cuenta que no puede cargar eso. ¿Qué le da más impresión a cada uno? Quisiera saber. Una araña chiquita, pero peluda. No existe la araña chiquita, pero... ¿Una cucaracha en el plato? Sí, es virgen, sí. Ah, sí, es cierto. No, una araña chiquita y peluda. Ay, acá en República Moreno, lleno. No tenemos halcones. Yo la bauticé como... araña peluda. La tarantulita. Ah, qué tarantulita. Vamos a hacer una canción a la tarantulita. Es dañina. Bueno, ¿qué les da más impresión a ustedes? ¿La tarantulita? La tarantulita. En Italia, ¿no? Sí. Claro. O la cucaracha. ¿La cucaracha en el plato o una mujer peluda? Yo, a juzgar por mi realidad, lo que menos me asustaría sería una mujer peluda en este momento. Es más, no importa. ¿Lo que menos? Lo que menos me produce... Después sí, después me da mucho pavor, pero mientras tanto no. Igual yo me temo mucho más a las arañas que las cucarachas. Para mí, o sea, la cucaracha es un animalito... ¿Es un animalito? Es un animalito. No, para mí el animalito es el que uno ve lo que come. ¿Qué es un vegetal? No, Animal es el que uno ve que come. El insecto, ¿a qué rama pertenece? ¿Mineral? A hijitos de Dios. ¿Mineral, vegetal o animal? Insectívora. No hay cuatro, insectos, minerales. No, es un animal. Animal es lo que uno ve que come. Están en el medio. ¿Qué come, qué hace, qué come, qué caga? El animal, para ser animal tenés que ver lo que come y lo que hace. Cuando el animal no ves lo que come y lo que hace, no es un animal. Porque usted no se ha detenido un domingo en la observación y seguimiento, como lo he hecho yo por mi profesión. Los domingos son los días que come la cucaracha. De la vida de la cucaracha. O sea, la cucaracha come y hace. Los domingos. No es como el caballo. Tráigame un día, tráigame en una bolsita la caca de la cucaracha. Bueno, la puta que lo precisamente. Pasa. Ahora se la voy a... Y la cucaracha que lo hizo. Precisamente. No. A ver si tiene algo donde se vea lo que evacúa la cucaracha. Aquí le alcanzo. Aquí le paso los lentes. No, eso que... es caca de rata, señor. No, no, esto es caca de cucaracha hembra. No, la caca de rata es negra. No, bueno, pero esto... Y esto es blanco. ¿Sabe por qué me doy cuenta? Porque hay un tamponcito al lado. Chiquitito. Es, no se alcanza a ver del todo. Sí. Pero... del todo. Creemos en pero la sí, prueba. No sé si la cámara lo puede tomar. ¿Puedo preguntar cuánto es el yo voy a tomar el ADN. El tiempo. De la cucaracha. Sí. Porque quiero saber... Si es portero. ¿De qué labura? Sí, ojo que hay mucha cucaracha... Portera. Mucha cucaracha con ropa de vestido de árbol. Mm. Para finalizar. Sí. Abuela. Abuela. La cucaracha nos hace bien... ¿Nos hace mal o nos hace? Para mí la cucaracha significa, a mí me significa que la vida nunca va a terminar. Me da esa sensación de perpetuidad de la vida. Como que siempre, aunque no la veamos, la cucaracha está. Sí. A mí me expone la cucaracha. Me pone en el lugar que estoy en ese momento. Si yo tengo una cucaracha en mi lugar... es porque algo me está pasando a mí. Y la cucaracha es ese aviso. Que dura... 30 segundos. Yo quizás voy a ser breve, pero me voy a remontar a la época de la Revolución Mexicana. Cuando decían la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana para fumar. Y la cucaracha se estaban refiriendo... a esas mulas, a esos campesinos que llevaban cucarachas de un lugar a otro, el transporte que otros seres que se creían más, marciano, se creían halcones, marciano, se creían lechuzas, sí, aguilucho, no querían llevar. Entonces, si yo me tengo que definir... Era breve. Sí. Sí. No dijo tal vez sea tal breve. Aclaro. Si yo me tengo que definir si soy halcón, si soy águila o si soy cucaracha... Decilo. Definitivamente soy cucaracha, sos, mierda. Sos. O sea, no nos creamos halcones, no nos creamos el Siberian Husky... Somos muchos no halcones. Somos cucarachas. Ya lo dijo. Mierda. Somos cucarachas. Que si no, finalizamos ahí, armamos motín. Te juro. Porque el buen humor siempre ha de reinar. Vamos a una tanda. Reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Señores de... FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos? No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Vení a la varieté de FM Moreno. Vení a la varieté de FM Moreno. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. ¿Cuándo? ¿El sábado 6 de julio? Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2. En la escuela media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno. Vení. Dale. Vení dale a la varieté de FM Moreno. Para juntar fondos para una nueva torre. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. Sábado 6 de julio, 20:30 horas. Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno. Vamos a hacerlo. Dale, bueno. Sí, bueno. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros, en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Bueno, el tema de hoy son los pecados. El Vaticano publicó una nueva extensión de los pecados. No realizarás manipulaciones genéticas. No, manipulaciones genéticas, que no te toque las partes. No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos. Y ponerle cuando los consoladores, todas esas cosas. Está mal esta vista, porque en realidad no te lo tienen que obligar. Te tienen que nacer, en vez de que te obliguen. ¿Sabes que tenés razón? La copa derramada entrando en la parte final del programa número 144, aparentemente programa número 144, según fuentes poco confiables, como son todas las fuentes que están dando vueltas en el periodismo hoy en día. La verdad que no pueden confiar en nadie, ¿no? O sea, vamos a dejar un mensaje en claro, no los escuchen, no los escuchen. Hoy un día es esto, el otro día es esto. Un juicio que dura 4 años, en la televisión dura 7 días, 20 días, 25 días. Y yo lo aprendí con el vino. No hay vino que sea más rico que un vino estacionado. Claro. ¿Sí? Así que dejemos tiempo al tiempo. O compremos una cochera. Yo me la juego. Nada va a pasar acá, nada va a pasar. En este caso no va a pasar nada. ¿Cuántos presos hay en el caso Candela? Nada, pero es muy distinto el caso Candela. ¿Cuántos? No hay ¿cuántos un solo hay? Portero. Bien, bien. Es muy simple. Pero ¿cuántos presos hay? En el caso del portero, uno. Pero en el caso Candela, a esta altura, a los 20 días, 30 días, había un solo preso también. Y había 2 o 3 sospechosos y uno que tenía las mismas cantidades o más cantidad de pruebas que las que tiene, y no pasaba nada. Así que ¿Vos qué pensás? No, no, que impresionante cómo entramos en los temas, ¿no? O sea, ¿viste? Me parece perfecto. Pienso que estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero bueno, no en todo, ¿no? Igual yo no dije nada. Te rejugaste. Él dijo, yo no dije. Soy Macaya Marquesco. Estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero no en todo. ¿Ya calculaste tu día de la vida? No, todavía los días no los tengo. Ahí Thompson me están haciendo con una calculadora. Ya tienen la fórmula, sí, más ojo. Más o menos. Lo que pasa es que no estamos muy claros con los bisiestos. Te cagan, claro, los bisiestos, porque no podés saber. No podés saber. Che, ¡lo destrozó! Bueno, se me miró ahí, ¿no? Corto nos quedó el programa de hoy, nos van a quedar cosas afuera, pero lo que no va a quedar afuera es el análisis de la mente, del cuerpo, del alma humana, decilo vos. Del único especialista que ha quedado en pie en esta radio. Más o menos. De alguien que puede ocuparse de temas que no cualquiera puede ocuparse. César Cicciodini. César. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Cicciolini. Cicciolini. César. Señoras y señores, en la Copa Derramada, exactamente a las 23:36, nos extenderemos hasta las 26:38 en la presentación de un especialista, de una persona que puede lo que usted no puede, porque todo se hace con estudio, todo se hace con trabajo, todo se hace perdiendo las horas de sueño que son indispensables para cargar de conocimiento esa estúpida osadía que usted tiene y que se la va colocando en el lugar del ocio y la despreocupación. Porque usted pudo haber sido un desgraciado, una porquería, una inmundicia, lo peor que se le puede ocurrir. Pero la Copa Derramada se enorgullece en presentar en este momento a las 23:36:47 al doctor, al licenciado, al eminente. ¿Quién? Sí. Quien usted estaba esperando. ¡No va a decir mi nombre, se enferma! Quien usted estaba esperando. Cicciolini. Muy buenas noches, compañeros, no de la Copa. No sea ansioso, ya lo vamos a presentar al doctor César Cicciolini. Faltan 40 segundos. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Madre. Entregó 40 segundos ya. Sí. Desde día, como San Cayetano, esperando al doctor César Cicciolini. Momento, lo momento. No estoy de acuerdo. ¿Con quién? Con lo que va a decir él. No, no me censuren. Porque el doctor César Cicciolini siempre viene con la verdad. Y tampoco tengan tanta expectativa. El comentario que se realizará en este momento queda bajo exclusiva responsabilidad del licenciado César Cicciolini. A partir de ahora, decime que soy un programa comienza independiente. Un programa independiente del programa independiente de la Copa de la Mada. ¿Entendés? Dependiente de dependiente. Es independiente de los independientes. Sí. No nos hacemos cargo. En lo más mínimo. Entiendan. Como compañero que somos, ¿no? Claro. Como amigo, usted sí. Como el cariño que nos tenemos, ¿no? Nada radio, que no ver. Cargo, nada que ver con el con amor que tenemos, ¿no? Con entre nosotros. Por favor, siga, doctor. El título de hoy, compañero de la Copa de la Mada, tiene que ver con las especies humanas. Y el tema que vamos a tocar. No nos hacemos cargo. Cargo. Eso le mandaron la carta. Y ahí le dije lo que tiene que decir eso. Estamos con el tema más importante, de uno de los temas de la presencia humana, la esencia, toda la genética humana, y uno de los casos que más hemos estudiado en toda la altura y en toda la diversidad que significa la medicina, es la enanés. ¿La? ¿La qué? La enanés, el enano. Ah, el cretinismo. ¿No era por el enano? El enano. El cretinismo. Vamos a analizar. Doctor, el cretinismo. El enano, no, el enanito. La persona enanita, el enano, la persona enanita. Vamos a analizar cómo hace una persona, una familia, para poder convivir con una de las especies humanas. ¿Era por el enano? Era por el enano. La enanés. Nos hacemos cargo, ¿no? curso de cómo relacionarse con el enano, por ejemplo. Ajá. Cuando uno tiene un hijo enanito. Esto sí. Es parte de la Copa de la Roma. ¿Es lo mismo enano que enanito? Pero ya lo vendí. No. Ya lo vendí. Claro. Ya me lo compraron. Ya lo vendí de la Copa de la Mada. Arranqué solo ya acá. Bien de abajo arranqué yo, ¿eh? Yo cuando sé, yo comía, ¿eh? Le calentaba y ponía la selva a secar el sol. Y ahora me lo compraron. Exclusivo. De la Copa de la Mada. Sensación, Dini. El enano. Porque viste cuando va a Telefe. Claro. Es más. Entonces va y dice: Sensación, Dini. Los enanos. El hombre que comprende al enano. Al enanito. Al enanito. Bueno, vamos con el enano. Vayamos sí. con el enano. La enanés sí. que no es moco de pavo, la verdad que no, mirar no, no, para no. arriba. No, sería no moquito de pavito. No, no, no. Por ejemplo, en los cursos que nosotros editamos para las familias de enanos, lo que queremos es que ellos noten es cómo relacionarse. Porque el enano es medio a disco de chico. El enano, uno, la madre no le puede dar la teta. Porque el enano es de pegar mucho puñete. Pega piña el enano. Piña, ¿sí? Piña, sí. Y salta, salta, salta. Y si es chiquito no y puede y se saltar. Caga. Pega piña, salta, salta, salta. Culo grande caga. Tiene. Se caga porque es muy cudón. Y no hay pañal que le cubra bien al enano para que no se le desborde por los costados de la mierda. ¿Entendés? Claro, doctor. Y el enano, chiquito, es difícil de tocar. Entonces uno tiene que agarrar y, por ejemplo, atarlo a la cuna. Una mano, una manito, porque tienen manitos gordas y con pocos deditos, parece, al principio. Pero son infladitos. Tienen cinco, pero al inflársele se le inflan cuatro. ¿Entiendes, señor Pedro? ¿Pero a usted le parece atar a una criatura? No. Con una cinta que se venden. Hay una casa de enano. Sí. Donde uno, cuando tiene un hijo enano, va y empieza ahí a proveerse todas las cosas que necesita. Ajá. Porque lo que viene como segundo paso, señor periodista, es... Que el enano no tiene que darse cuenta que es enano mientras es chico. Ah. Porque eso le va generando una personalidad que después cuando es grande, él tiene la grandeza de cualquier persona que camina por la calle. Nada más que por ahí si hay un atropellamiento en la esquina porque hay mucha gente, le apoya la nariz en el loto al tipo de traje que va adelante. Y ahí se da cuenta que es medio enano. Cuando ve que los demás... Se golpearon las nucas y él se metió la nariz en el culo. ¿Y no pensará él que el mundo es demasiado alto? El enano tiene una cosa que no tenemos nosotros. Por ejemplo, para domar un enano hay que mirarlo a los ojos. ¿Para qué, perdón? Para domar. Domar. Hay que domarlo. Ajá. El enano hay que mirarlo fijo a los ojos. Ajá. Porque nosotros podemos ver profundamente, pero el enano es como la vaca y como los caballos. Tiene los ojos... El enano no tiene una visión fija. Bien, yo una visión perimetral. Entonces uno tiene que dar la profundidad de la mirada y lo domina el enano. Sí. Y lo tiene justo, ¿no? Sí. Yo le quiero hacer una pregunta que quizás es la primera pregunta que le hacen. O lo puñeté, se dice médicamente. En los estudios, ¿no? En las conferencias que usted da. ¿Cuál es la o diferencia? O que le ves el pelado con podera, se dice en los laboratorios. ¿Cuál es la diferencia? ¡De la concha de tu madre! Entre... Señor, sí, por favor. Entre un enano y un petiso. O dale un besito a mi amigo, le dice. En Michigan. César. Sí, perdón. César. No, a veces tengo notas de codo también. En la consulta. César. Sí. La diferencia entre un enano... ¿Cómo se doma? Y un petiso. Ah. El petiso... Es más bailador. Más Pedrito Rico. Sí, porque tiene pata más flaca. Viste que el petiso es más flamenquedo. Ah. ¿Entendés? En se cambio, nota en las patas. Sí, se nota en las piernas. Es más Pedrito Rico. Como un Pedrito Rico, un caballo Pedrito Rico. Y el otro, el perchedón, cuando me dijo... El enano. El enano. ¿Qué? Claro. Juega de cuatro. ¿Cómo juega de cuatro? Sí, es cuatro. Modudo, las piernas modudas. ¿Cómo? Y por ejemplo, si agarrás y le haces la moda a una pony, es una gimnasta. Duda la pibita. ¿A una? A una pony. Duda la pibita. Duda. Duda, duda. Ahora le dicen pony así efectivamente. No estamos de acuerdo. No. Una enana pony, estamos hablando, ¿no? Ojo que hay enanas pony, No, seguimos en el programa independiente del programa independiente. ¿Lo vendemos o no lo vendemos, carajo? La producción. Por favor. ¿Alguna consulta que no, me quiere hacer sobre esta enanés? Lo de Pony me llamó mucho la atención. ¿El enano Pony? No, ¿o la enana Pony? Enana Pony. La enana Pony, es duda. Es duda. ¿Hay enano Pony? Sí, hay enano Pony que es como un gomedo. Petizo, ¿viste que hay gomedo como musculoso petizo? Bueno, sí. El enano Pony es un gomedo. Y la enana Pony es difícil encontrar la cachucha. Mirá, la Copa de Ramada tiene, por suerte, tiene mucho público enano. Tiene mucho público enano. Y he decidido muchas catas. Y no, ¿otra vez? Y no se dice enano, no se dice enano. No se dice enano, se dice enano de mierda. De capacidades de alturas diferentes. No se dice así. ¿Sabés cómo se dice? ¿Sabés cómo se dice de enano para que no se ofenda? Porque también tenemos un curso donde ponemos frases para que se haga la vida. Entonces, por ejemplo, le ponemos, che, enano, si juega a la escondida no te pongas atrás de la puerta porque si viene el cartero te degolla. Para que sienta que lo van a cargar. O por ejemplo, ¿qué hace inspector de Zócalo? Todas cosas que le dicen al niño. Lo vamos preparando. Es como la CIA esto. Y en un momento de enano no se siente ni enano. Aquaman de Inodoro. Y ahí, perdóneme. Y ahí en la escuela le empezamos a poner en un cuaderno. Los enanos tenemos la podonga hasta el piso. Los enanos, repita 100 veces, escribe el pisadón. Los enanos, entonces le generamos al enano un mito. Que hace que al enano lo valoren. Entonces no sea solamente pochoclo tengo. Yo conocí un enano en Tucumán. ¿Hasta dónde era tú? ¿Usted llegaba a usted? ¿Qué te cobraba un peso para mostrarte la poronga? Solo un peso, el enano se denigra. Me encanta. Prefiero la metáfora, que vuelvan a los bobbins, Sony. Utilizando. No, pero pasaba eso. ¿Un peso cuánto hace? ¿Cuánto sería plata de hoy? 2005 y sería... Casi 8 pesos de hoy. ¿8 pesos? Aparentemente lo mató el 1-1. Sí, cuando terminó, se fue el 1-1, cagó. No, y lo mató la depresión, porque después le iba a decir, eso vale 70. No, esto porque cuando va envejeciendo se le va. Una pregunta, doctor, que siempre fue mi incógnita. Sí, con lo de la enano, en cuanto a la dimensión de su miembro viril, ¿es porque tiene muy grande o porque al estar más cerca del piso parece más grande? La respuesta a eso... Es que vio que de enano no desadosa la altura. Sí. Porque se le divide en tres. Nosotros se nos divide en dos, que son la gamba. Ajá. A él se le divide en tres, que es la happy. Entonces, por eso dicen que el músculo del enano miembro inferior es poderoso en el agua y penetrante. Está hablando... De la pija. De la chota. Sí. En el laboratorio. En los balot. La chodonga, dicen... ¿Cómo sigo? Científicamente, la verdad que nosotros no manejamos el léxico que maneja el licenciado acá, el doctor. Medicinalmente. ¿Qué? Sí, medicinalmente no llegamos a entender lo que nos dice. No sé si le molesta a Johnny que aparentemente estaría hablando de la pija. Del pene. porque no queríamos decir obscenidad, decir pene al aire. Que es una barbaridad, pero había que decirlo para que el vulgo lo entienda. ¿Le dan algún tipo de taller como salida laboral al enano ustedes también? Sí, le damos taller de... Se hacen unos carritos para posar la punta de la... para que no la lacre. Y ahora se frena. ¡Ay, el recatado! No, me pusieron pi. El recatado. Es por la oda. Cerramos la columna del doctor César Ciciolini del día de hoy. No tenemos efemérides, no hay nada. No puedo. No preparo un carajo. No, esta semana viajé. Viajé mucho, sí. 12 minutos faltando para las 12 de la noche. Cerramos el tema de los enanos. La verdad que no es un tema que nos guste hablar, pero alguien lo tiene que decir. ¿Qué mejor que apelar a la ciencia, a un erudito, a alguien que ha estudiado sobre el tema? Sí. Ahora lo vamos a ver al compañero periodista, a ver cómo está de pecho. Doctor, escupa. Gracias por participar del programa. No, gracias a ustedes, compañero, y un saludo enorme para toda esta vasta audiencia. Qué lindo tema. We'll be right back. do it. What the fuck? What the fuck for me? To the city, me come. We be what I open. We be a milota. Hecho la. Para mí él tiene que hacer un programa en inglés. Hecho la. ¿No hay programas en inglés en la radio? Lo tiene que inaugurar Johnny para es mí. Es muy de FM. Sí. No, FM. Para mí es más. Never, never long. Para mí. No se mira en la cara. Me encanta. Me encanta, una cámara. Me encanta este tema. Impresionante, ¿no? O sea, cada uno tiene como diferentes formas. Yo creo que Johnny tendría que hacer un programa de rock en inglés. Hablando en inglés, comentando lo que entre bloque y bloque en inglés. Total. ¡Achucho, güey! Sí, nadie sabe, sí. Y White Sword Fan, ¿no? Y vos, muy bueno. Vos tenés un John Wayne muy bueno. Él tiene un muy, muy buen John Wayne. He escuchado uno de los mejores ingleses, los he escuchado aquí. Che, 9 minutos nada más quedan para que termine el programa. Por ahí lo terminemos antes o por ahí después. Nos quedó programa afuera. Entonces estamos como un poco desorientados, no, como enano en un pajar. Estamos a medio hacer. No nos queda tiempo para desarrollar ninguno de los trabajos que hemos hecho, la producción previa. No, esto es corto para mí. Y 9 minutos no es el tiempo. No, lo que sí es tiempo para una postal, que nos quedó una postal colgada, ¿no? Sí, nos quedó una postal colgada, así que la vamos a ir desarrollando mientras vamos pensando. No quedó ninguna postal colgada. La puta madre. No, quedó colgada afuera. No, un separador. Quedó colgado un separador. Quedó colgado un separador, así que un separador como postal. Ah, no, tenemos la del Papa. La del Papa, la puta madre. La dejamos para otro día. ¿Y un separador? No lo bajé, loco. No lo bajé. Decile que sí. Decile que pero sí. Pero no me la informa. La dejamos para otro día. Decile que sí. Ya está todo decidido, ya está todo decidido. El cambio es muy intenso, el cambio es muy intenso. La guita del Vaticano. Es toda para San Lorenzo, la copa derramada, una pesadilla de una noche de invierno. Esa broma es mía. No, me la tuya está allá. ¿Para qué te digo bien? La tuya está allá, mirá. La tuya está allá. Sí. Sé la tinta que tiene. Basta. Basta. Esa es mía, que... no, es mía esa virome. No, pues tiene mucha turro, me la querés cagar. No, esta no es mía ahí. ¿No? Lo termino acá, ¿eh? Sí. Sigamos. Si volvieran con esto. No, me está reclamando. Es una virome, una bica azul. Bueno, quería que reflexionen acerca de lo que hablamos en el día de hoy. Hoy tuvimos el tema de la reencarnación. No sé si llegamos a un acuerdo o a una opinión, una voz, un voto. Hoy hablamos de las cucarachas, hoy hablamos de los enanos. No nosotros, no nosotros como programa, no, sino... en un momento sí, en un momento sí. Hay que hacerse cargo, sí, en un momento sí. Un hay minuto. Hacerse cargo en un momento. Un minuto. Sí. Un momento sí. Se veía movimiento de la producción, como sintiendo que... Bien, se me permite ¿esto? Hacer una síntesis sí, analítica del programa el día de hoy. Lo que más me gustó fue lo de las cucarachas, robar a mí. Me permito no disentir, pero sí tener un ordenamiento. No, pero veo que a usted también le gustó, por eso se lo digo. Que acaso sea distinto al que usted no, tiene. Veo que a usted también le gustó, por eso se lo digo. Veo que a usted le gustó me la cucaracha, a mí también me gustó. Empezamos con cierta debilidad conceptual. Por eso se lo digo. Con respecto al tema de la reencarnación. Sí. Pienso que la nota que hicimos con nuestra amiga radial nos abrió claramente a un mundo absolutamente desconocido. Ella está durmiendo, así que. Bueno, las boludeces que le lee la gente. Lo que más me gustó fue la intervención del marido por detrás, diciendo ya algunas... está durmiendo también. Es un gordo, pedorro. Y también... Para mí es muy temprano. O sea, gordo, pedorro, con cariño siempre volvíamos a este programa tampoco. Y es entre una nosotros divina. También. Entre es nosotros una... también. Nos ¿cuántas decimos? Veces nos decimos sí, pedorro, esas cosas, ¿no? Es como de... No, pero está durmiendo. Bueno, que descanse. Ya no entro más en ese juego. Por las dudas. Porque siempre por me espera dudas. Gente acá afuera. Sí. Mirá todas las cositas que tiene. Me pareció que el tema de la cucaracha fue el tema que realmente se pudo tratar en profundidad. Ahí está, ¿qué le dije yo? No tuvo, creo yo, el abordaje necesario. Lo que le pero dije yo. Sí, y lo intentamos, le pusimos mucha intención. ¿Va a haber cucaracha segundo capítulo? Para mí sí. Yo creo que sí. Yo tengo muchos datos que no pude hoy afrontar. Y sí. Después... Y aparte, la cucaracha como metáfora, ¿no? Porque la estamos dejando así en el tintero. Y también me parece es un nido de cucaracha, dice. No está mal hacer como hacen a veces los diarios nuestra propia fe de ratas. ¿No te haga? Y fe de ratas. Sí. Y reconocer que hemos... Por ahí nos hemos excedido a ciertos límites que siempre respetamos en este programa. Sí. Pedimos, por ejemplo, disculpas por haber dicho la palabra pene al aire. Sí. Sí, sobre todo. Vulva. Hubo una que dijo vulva, vos dijiste vulva. Yo no dije vulva. Sí, sí, sí, dijiste vulva y a mí me horrorizó. Yo no. Vulva. Dije, no. ¿Vulva es sano? Está grabado. ¿Querés que te lo pase? No, ¿querés que te lo pase cuando dijo vulva? Pasame cuando dije vulva. Yo no dije vulva. Ponémelo, ponémelo. Golpear el vidrio, ponémelo. Escucha, escucha. Y cuando utiliza la mina la vulva. Ahí está, corta ahí. Corta ahí. Corta. Yo no dije vulva. Sí, sí. No, no. Poné de vuelta. Poné de vuelta. Poné. Y cuando utiliza esa mina la uva. No. Poneme. Retrocede un poquito. Poneme. Ahí va. Y si a la mina le gusta mucho la uva. Ahí dice. La uva. Ahí lo dice. No, porque patina ahí. Ahí lo dice. Bueno, vos dijiste vulva. Sí, yo no dije vulva. El análisis. Che, bueno. ¿Terminó? En fin. No, el análisis tiene que ver con eso. Para mí tiene que ver con metaforizar todos los aspectos de la vida. En realidad tiene que. Cuando uno habla de cucarachas, ¿son cucarachas de las que habla? Sí. ¿O estamos hablando de nosotros como cucarachas? Cuando estamos hablando de reencarnación, ¿estamos hablando de otras vidas o de mañana? Mañana reencarnamos. Mañana tenemos la posibilidad de reencarnar. No voy a dormir. No. Me mató. No tenemos la posibilidad. Realmente tenemos la posibilidad de reencarnar. ¿Vos laburás mañana? Y, no. Ah, bueno. Y no, encarar. No, porque hoy choco. Una esta nueva vida. Un ir al lugar donde uno quiere. Y abrirse esa choza. Sí. En el Caribe. Esa choza. A vender jugo. Sí. Viajar por el mundo. Vos que vas a viajar. Todos los días te voy a Formosa, mañana te voy a Formosa, mañana te llamo de Formosa. ¿Vos qué vas a hacer? Esperar que mañana haga menos de 20 grados. Pero comprate un boxer. Tengo. ¿Tenés un boxer? Sí, domesticalo. Pero... No, me quiero... Como al enano. Aprendé. Domestica ese boxer. Aprendé. Cerrale el agujerito. Tengo uno grisecito. Que no se abra solo. ¿No pones grisecito? Vos, sí, y vos, Thompson, ¿qué querés hacer de tu vida? Celeste así un bordecito. Vos podés mañana empezar, vos que estás escuchando, podés mañana empezar con una nueva vida. Sí. ¿Sí? Es evangelista. Mañana se casa un amigo. Se casa por amor. Y pasado se puede divorciar. Claro. Por amor. Eso es por amor. Por no lastimarla, porque uno agarra y le dice, mira, la verdad, me encanta ir a jugar a la pelota y irme a los cabaret. Pero no, chicos, te quiero lastimar, la verdad, te amo. Y me gustaría que bajes la cortina. Qué lindo es eso. Te amo. Porque me gustaría que todos pensemos que cada paso adelante que uno da. Dale, pensemos. Puede dar el paso atrás. No hay nada definitivo en la vida. Y sí, ¿hay si un es famoso? Un paso adelante es definitivo en ese momento. Y si hay un paso atrás es definitivo en ese momento. No, pero es en el momento. ¿Cómo diciendo? ¿No? ¿Cómo diciendo? A ver. ¿Cómo diciendo? Cuando uno da un paso atrás. Puede tomarlo de dos maneras, como un retroceso o como un tomar carrera. Uno de los dos será definitivo. Bueno, yo tomo carrera. Yo tomo carrera. ¿Vos tomás yo soy cucaracha, boludo? Vos tomás cualquier cosa sí. Menos carrera.